La caída es la tercera novela de Albert Camus y su última obra de ficción completa. Es una novela corta filosófica publicada un año antes de que Camus fuera premiado con el Nobel de Literatura. La estructura de la novela está dividida en seis partes no numeradas. Se la considera una obra fundamental de la literatura francesa y un clásico del existencialismo. Y ahora vamos a dar comienzo a la lectura. Espero que te guste. Señor, ¿puedo ofrecerle mi servicio sin correr el riesgo de parecerle inoportuno? Temo que no logre usted hacerse comprender por el estimable gorila que preside los destinos de este establecimiento. En efecto, solo habla holandés. A menos que usted no me autorice a abogar por su causa, él no adivinará que desea usted Ginebra. Vamos, me atrevo a esperar que haya comprendido. Ese cabeceo ha de significar que el hombre se rinde a mis argumentos, sí. En efecto, ya va. Se apresura con una sabia lentitud. Tiene usted suerte, no gruñó. Cuando se niega a servir, le basta un gruñido y entonces ya nadie insiste. Ser rey, sus rumores, es el privilegio de los animales más evolucionados, pero, en fin, me retiro, señor, contento de haberle sido útil. Se lo agradezco y aceptaría si estuviera seguro de no serle molesto. Es usted demasiado amable. Pondré, pues, mi vaso junto al suyo. Tiene usted razón. Su mutismo es ensordecedor. Es el silencio de las selvas primitivas cargado a más no poder. A veces me sorprende la obstinación que pone nuestro taciturno amigo en su inquina por las lenguas civilizadas. Su oficio consiste en recibir a marinos de todas las nacionalidades en este bar de Ámsterdam que él llama por lo demás, sin que nadie sepa por qué, Mexico City. Con semejantes deberes, bien pudiera temerse, ¿no lo cree usted?, que su ignorancia sea muy incómoda. Imagine al hombre de Cro-Magnon instalado en la Torre de Babel, por lo menos el hombre de Cro-Magnon se sentiría un extraño en ese mundo, pero este no siente su destierro. Sigue su camino sin que nada lo alcance. Una de las raras frases que oí de su boca proclamaba que todo era cuestión de tomarlo o de dejarlo. ¿Qué era lo que había que tomar o dejar? Probablemente a nuestro propio amigo. Se lo confesaré, me atraen esas criaturas hechas de una sola pieza. Cuando por oficio o por vocación uno ha mediado mucho sobre el hombre, ocurre que después de meditar sobre el hombre se experimenta una nostalgia por los primates. Estos no tienen pensamientos de segunda intención. Nuestro huésped, a decir verdad, tiene algunos, aunque los alimenta oscuramente. A fuerza de no comprender lo que se dice en su presencia, ha adquirido un carácter desconfiado. De ahí le viene ese aire de gravedad sombría, como si tuviera la sospecha por lo menos de que algo no marchara bien entre los hombres. Esta disposición suya hace menos fáciles las discusiones que no atañen a su oficio. Mire, por ejemplo, allí, por encima de su cabeza, en la pared del fondo, ese espectáculo que marca el lugar de un cuadro que ha sido descolgado. Efectivamente, antes allí había un cuadro y particularmente interesante. Era una verdadera obra maestra. Pues bien, yo estuve presente cuando el amo de este lugar lo recibió y luego cuando lo cedió. En los dos casos lo hizo con la misma desconfianza, después de pasarse semanas rumiándolo. A este respecto, la sociedad echó a perder un poco, hay que reconocerlo, la franca simplicidad de su naturaleza. Advierta usted que no lo juzgo. Considero fundada su desconfianza y yo mismo la compartiría de buena gana, si, como usted lo ve, mi naturaleza comunicativa no se opusiera a ello. Soy parlanchín, ay, y entablo fácilmente conversación, aunque sepa guardar las distancias convenientes. Todas las ocasiones son para mí buenas. Cuando vivía en Francia no podía encontrarme con un hombre de espíritu sin que inmediatamente me pegara a él. Ah, advierto que le choca ese pretérito imperfecto de subjuntivo. Confieso mi debilidad por ese modo y el lenguaje correcto y elegante en general. Y es una debilidad que me reprocho, créamelo. Bien conozco que el gusto por la ropa blanca fina no supone necesariamente que uno tenga los pies sucios. Una cosa no impide la otra. El estilo, lo mismo que la ropa interior fina, disimula con demasiada frecuencia el eczema. Me consuelo diciéndome que, después de todo, los que farrullan un idioma no son tampoco ellos puros. Pero, claro está, volvamos a beber ginebra. ¿Se quedará usted mucho tiempo en Ámsterdam? Hermosa ciudad, ¿no le parece fascinante? He aquí un adjetivo que no oía desde hace mucho tiempo, desde que abandoné París, para ser más preciso. Hace ya varios años, pero el corazón tiene su memoria y yo no olvidé nada de nuestra hermosa capital ni de sus muelles. París es un verdadero espejismo, una soberbia decoración habitada por 4 millones de siluetas, casi 5 millones según el último censo. Vaya que habrán hecho hijos. Y a decir verdad, no me asombra. Siempre me pareció que nuestros conciudadanos tenían 2 furores, las ideas y la fornicación. A troche y moche, por así decirlo. Guardémonos, por lo demás, de condenarlos, no son los únicos. Toda Europa hace lo mismo. A veces imagino lo que habrán de decir de nosotros los historiadores futuros. Les bastará una frase para caracterizar al hombre moderno. Fornicaban y leían periódicos. Después de esa aguda definición, me atrevería a decir que el tema quedará agotado. ¿Los holandeses? Oh, no. Son mucho menos modernos. Tienen tiempo. Mírelos usted. ¿Qué hacen? Pues bien, estos señores viven del trabajo de esas señoras. Por lo demás, son machos y hembras, criaturas muy burguesas que han venido aquí como de costumbre por mitomanía o por estupidez, en suma, por exceso o por falta de imaginación. De cuando en cuando, estos señores sacan a relucir el cuchillo o el revólver. Pero no crea usted que la cosa va en serio. Su papel exige que lo hagan así. Eso es todo. Se mueren de miedo cuando disparan sus últimos cartuchos. Aparte de esto, los encuentro más morales que a los otros, los que matan en familia. ¿No ha advertido usted que nuestra sociedad se organizó para esta clase de liquidación? Desde luego que ha oído usted hablar de esos minúsculos peces de los ríos brasileños que atacan por millares y millares al nadador imprudente, lo limpian en unos pocos instantes con mordiscos pequeños y rápidos y no dejan de él más que un esqueleto inmaculado. Y bien, esa es su organización. ¿Quiere usted una vida limpia? ¿Como todo el mundo? Naturalmente que usted dice sí. ¿Cómo decir no? ¿De acuerdo? Vamos a limpiarlo. Aquí tiene un oficio, una familia, comodidades y expansiones organizadas. Y los pequeños dientes atacan la carne hasta los huesos. Pero soy injusto. No hay que decir que sea su organización. Mirándolo bien, es la nuestra. Todo está en saber quién limpiará a quién. Ah, por fin nos trae nuestra ginebra. Por su prosperidad. Sí, El gorila abrió la boca para llamarme doctor. En estos países todo el mundo es doctor o profesor. A la gente le gusta respetar por bondad y también por modestia. Aquí, por lo menos, la ruindad no es una institución nacional. Y dicho sea de paso, yo no soy médico. Si quieres saberlo, era abogado antes de venir aquí. Ahora soy juez penitente. Pero permítame que me presente. Jean-Baptiste Clemens, para servirle a usted. Encantado de conocerlo. Probablemente es usted hombre de negocios, ¿no es así? ¿Más o menos? Excelente respuesta. Y también muy cuerda, pues en todo somos siempre más o menos. Veamos, permítame hacer un poco el papel de pesquisante. Tiene usted más o menos mi edad. El ojo avezado de los cuarentones que más o menos están ya todos de vuelta. Va usted más o menos bien vestido, es decir, como lo hacemos en Francia, y tiene las manos suaves, de manera que es más o menos un burgués, pero un burgués refinado que le choquen los pretéritos imperfectos de subjuntivo, prueba doblemente su cultura, primero porque lo reconoce y luego porque le irritan los nervios. Por último veo que le advierto, lo cual, sin vanidad, supone en usted cierta amplitud de espíritu, de modo que, más o menos, es usted, pero ¿qué importancia tiene? Las profesiones me interesan menos que las sectas. Permítame que le haga dos preguntas y respóndalas únicamente en el caso de que no las juzgue indiscretas. ¿Tiene usted bienes de fortuna? ¿Algunos? Bien. ¿Los compartió con los pobres? No. Entonces es lo que yo llamo un saduceo. Si no practicó las escrituras, hay que reconocer que no ha progresado usted gran cosa, ¿no? Entonces, ¿conoce usted las escrituras? Decididamente usted me interesa. En cuanto a mí, bueno, júzguelo usted mismo. Por la estatura, los hombros y esta cara de la que a menudo me han dicho que era adusta, doy la impresión de ser un jugador de rugby. ¿No es cierto? Pero si ha de juzgarse por la conversación, deberá admitirse que tengo cierto refinamiento. El camello, cuyo pelo sirvió para hacerme abrigo, probablemente tenía sarna, pero en cambio llevo las uñas pulidas. Yo también soy avisado y sin embargo me confío a usted sin precauciones por su aspecto. Por último, a pesar de mis buenas maneras y de la forma elegante de expresarme, frecuento bares de marineros de Sic-Dic. Vamos, no busque más. Mi oficio, lo mismo que la criatura, es doble. Eso es todo. Ya se lo dije. Soy juez penitente. En lo que concierne, solo una cosa es clara. No poseo nada. Sí, fui rico. No, no compartí nada con los pobres. ¿Y qué prueba eso? Que yo también era un saduceo. ¡Oh! ¿Oye las sirenas del puerto? Esta noche habrá niebla en el Sud-Sí. ¿Ya se va usted? Perdone por haberlo acaso detenido. Si me lo permite, no ha de ser usted quien pague. En el Mexico City se halla usted en mi casa. Me he sentido particularmente contento de recibirlo. Por cierto, que estaré aquí mañana como todas las tardes y aceptaré reconocido su invitación. Su camino. Y bien, pero ¿encontraría usted algún inconveniente en que lo acompañara hasta el puerto? Sería el medio más sencillo. Desde allí, bordeando el barrio judío, llegará usted a esas hermosas avenidas por las que desfilan tranvías cargados de flores y de músicas estruendosas. Su hotel, el Damarac, está a una de esas avenidas. Pase usted, se lo ruego usted primero. Yo vivo en el barrio judío, o mejor dicho, en el que se llama así, hasta el momento en que nuestros hermanos hitleristas despejaron el lugar. ¡Qué limpieza! 75.000 judíos deportados o asesinados. Eso es lo que se llama limpieza por el vacío. Admiro esa aplicación, esa paciencia metódica. Cuando uno no tiene carácter, debe someterse a un método. Aquí el método hizo indiscutiblemente maravillas. De manera que ahora yo habito en el lugar de uno de los mayores crímenes de la historia. ¿Acaso sea eso lo que me ayuda a comprender al gorila y su desconfianza? De esta manera puedo luchar contra esa inclinación de mi naturaleza que me lleva irresistiblemente a la simpatía cuando veo una cara nueva, algo en mi interior da la alarma. ¡Cuidado! ¡Peligro! Y aun cuando la simpatía venza, yo continúo. Siempre en guardia. ¿Sabe usted que en mi aldea, en el curso de una acción de represalia, un oficial alemán pidió cortésmente a una anciana mujer que tuviera bien elegir de entre dos hijos al que habría de ser fusilado? Elegir. ¿Se imagina usted? ¿A este? No. A este otro. Y luego verlo partir. No insistamos, pero créame que todas las sorpresas son posibles. Conocí a un hombre de corazón duro que rechazaba toda desconfianza. Era pacifista, libertario. Amaba con un amor único a toda la humanidad y a los animales. Un alma de excepción, sí. Eso es lo cierto. Pues bien, durante las últimas guerras de religión en Europa se habían retirado al campo. Sobre el dintel de su puerta habían escrito estas palabras: «Cualquiera que sea el lugar donde vengáis, entrad y ser bienvenidos». ¿Y quién le parece a usted que respondió a esa hermosa invitación? Milicianos que entraron como en su propia casa y lo destriparon. «Oh, perdón, señora». Por lo demás, esta mujer no entendió nada. Y toda esa gente que anda tan tarde por las calles a pesar que la lluvia no se ha dejado de caer desde hace días. Felizmente, disponemos de Ginebra, la única luz en estas tinieblas. ¿Siente usted la luz dorada bronceada que nos introduce en el cuerpo? A mí me gusta andar a través de la ciudad por la noche sintiendo el calorcillo de la ginebra. Suelo pasearme así durante noches enteras. Sueño o bien me hablo interminablemente, como esta noche, sí. Y temo aturdirlo un poco. Gracias, es usted muy amable. Pero es la superabundancia que se desborda. Apenas abro la boca, las frases me fluyen. Además, este país me inspira. Me gusta esta gente que hormiguea por las aceras apretada en un pequeño espacio de casas y de agua, cercada por brumas, por tierras frías, y este mar humeante como una lejía. Me gusta esta gente porque es doble. Está aquí y está en otra parte. Eso mismo. Al escuchar sus torpes pasos en el pavimento pringoso, al verlos andar pesadamente entre sus comercios atiborrados de dorados arenques y de joyas de olor de hojas muertas, probablemente usted cree que esta noche ellos están allí, ¿no es así? Ustedes, como todo el mundo, confunde a esas buenas gentes con una tribu de sindicos y de mercaderes, que cuentan sus escudos, así como sus posibilidades de vida eterna, y cuyo único lirismo consiste en tomar a veces, cubiertos por amplios sombreros, lecciones de anatomía, ¿no? Pero usted se engaña. Cierto es que andan cerca de nosotros, y sin embargo, mire usted dónde están sus rostros. En esta bruma de neón, de ginebra y de menta, que desciende de los letreros rojos y verdes, Holanda es un sueño, señor, un sueño de oro y de humo, más humoso durante el día, más dorado durante la noche, pero noche y día ese sueño está poblado por figuras de Lohengrin, como estas que se deslizan ensoñadoramente en sus negras bicicletas de altos manubrios, cisnes fúnebres que ruedan sin tregua en todo el país alrededor del mar, a lo largo de los canales. Sueñan con la cabeza en medio de sus nubes broncíneas, ruedan en redondo, oran sonámbulos en el incienso dorado de la bruma, ya no están aquí. Se marcharon a millares y millares de kilómetros. Se marcharon a Java, la remota isla. Oran a esos dioses gesticuladores de la Indonesia, de que llenaron todas sus vitrinas y que ahora vagan por encima de nosotros antes de incorporarse como lujosos monos o los letreros luminosos y los techos en forma de escalera para recordar a estos colonos nostálgicos que Holanda no es solamente esta Europa de mercaderes sino también el mar. El mar que lleva a Zipango y a esas islas en que los hombres mueren locos y felices. Pero me abandono demasiado. Estoy haciendo la apología de Holanda. Perdóneme. Es la costumbre, señor, la vocación y también el deseo que me anima de hacerle comprender esta ciudad y el corazón de las cosas, porque aquí estamos en el corazón de las cosas. Observo que usted, que los canales concéntricos de Ámsterdam se parecen a los círculos del infierno. El infierno burgués, naturalmente, poblado de malos sueños. Cuando uno llega del exterior, a medida que va pasando esos círculos la vida, y por lo tanto sus crímenes, se hace más densa, más oscura. Aquí estamos en el último círculo, el círculo de los... Ah, ¿lo sabe? Diablos, cada vez que se me hace usted más difícil de clasificar. ¿Quiere decir entonces que usted comprende por qué digo yo que el centro de las cosas está aquí, aunque nos encontremos en el extremo del continente? Un hombre sensible comprende estas singularidades. En todo caso, los lectores de periódicos y los fornicadores no pueden ir más lejos. Llegan de todos los rincones de Europa y se detienen alrededor del mar interior en las arenas descoloridas de la playa. Escuchan las sirenas. Buscan en vano la silueta de los barcos en medio de la bruma. Luego vuelven a cruzar los canales y regresan a través de la lluvia. En todas las lenguas vienen a pedir... Ateridos, Ginebra en el Mexico City, allí los espero. Será entonces hasta mañana, señor y querido compatriota. No, ahora encontrará sin dificultad su camino. Me separaré de usted junto a ese puente. Por la noche nunca paso por un puente. Estas son las consecuencias de un voto. Suponga usted... que alguien se arroje al agua. Hay dos posibilidades. O usted lo sigue para salvarlo y... en la estación fría corre usted el peor de los peligros. O bien lo abandona y los impulsos reprimidos de zambullirse nos dejan a veces extrañas agujetas. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Esas señoras que están detrás de aquellos escaparates? Es el ensueño, señor. El ensueño barato del viaje... de las Indias. Esas señoras se perfuman con especies. Entra usted, ellas corren las cortinas y comienza la navegación. Los dioses descienden hasta los cuerpos desnudos y las islas derivan de mentes tocadas con una cabellera pasmosa y desgreñada de palmeras bajo el viento. Pruébelo. ¿Qué es un juez penitente? Ah, lo intrigué con el asunto, ¿no? Pero créame, que no ponía ninguna malicia y que puedo explicarme con mayor claridad. En un sentido, esto forma parte de mis funciones, pero primero tengo que exponerle ciertos hechos que lo ayudarán a comprender mejor mi relato. Hace algunos años era yo abogado en París. Y por cierto, que un abogado bastante conocido. Desde luego que no le dije mi verdadero nombre. Tenía yo una especialidad, las causas nobles. Las viudas y los huérfanos, como suele decirse, aunque ignoro por qué, pues al fin de cuentas hay viudas aprovechadas y huérfanos feroces. Sin embargo, me bastaba husmear en un acusado el más ligero olor de víctima para que entrara en acción. ¿Y qué acción? una tormenta. Verdaderamente era como para pensar que la justicia se acostaba conmigo todas las noches. Estoy seguro de que usted habría admirado la exactitud de mi tono, el equilibrio de mi emoción, la persuasión y el calor, la indignación de mis defensas. La naturaleza me benefició en cuanto a la parte física. Adopto, sin esfuerzo, una actitud noble. Además me sostenían dos sentimientos sinceros. La satisfacción de estar al lado del bueno de la barra y un desprecio instintivo por los jueces en general. Ese desprecio, después de todo, acaso no fuera tan instintivo. Ahora sé que tenía sus motivos, pero considerando desde fuera, se parecía más bien a una pasión. No podemos negar que por el momento los jueces son necesarios, ¿no es así? Con todo, yo no podía comprender que un hombre se designara a sí mismo para ejercer esta sorprendente función. Yo lo admitía, puesto que no lo veía, pero un poco como uno admite los saltamontes. La diferencia estaba en que las invasiones de esos ortópteros nunca me dejaron un centavo, en tanto que me ganaba la vida dialogando con gentes a las que despreciaba. Pero lo importante era que yo estaba en el lado bueno y eso bastaba para lograr la paz de mi conciencia. El sentimiento del derecho, la satisfacción de tener razón, la alegría de poder estimarse uno mismo son, querido Señor, poderosos resortes para mantenernos en pie o para hacernos avanzar. En cambio, si usted priva a los hombres de esas cosas, los transformará en perros rabiosos. ¿Cuántos crímenes se cometieron sencillamente porque sus autores no podían soportar estar en falta? Conocí a un industrial que tenía una mujer perfecta, admirada por todos, y a la que él, sin embargo, engañaba. Ese hombre literalmente rabiaba por estar en falta, por encontrarse en la imposibilidad de recibir ni de darse un certificado de virtud. Cuantas más perfecciones mostraba su mujer, más rabiaba él. Por fin, su culpa llegó a hacerse insoportable. ¿Qué cree usted que hizo entonces? ¿Dejarte engañarla? No, la mató. Y fue así como lo conocí. Mi situación era más envidiable. No solo no corría el riesgo de entrar en el campo de los criminales, en particular no tenía ninguna posibilidad de dar muerte a mi mujer puesto que era soltero, sino que además asumía la defensa de los criminales con la única condición de que fueran asesinos buenos, así como otros son salvajes buenos. El modo mismo en que yo llevaba a cabo las defensas me procuraba grandes satisfacciones. Era realmente irreprochable en mi vida profesional. Por supuesto que nunca acepté sobornos. Eso está fuera de cuestión. Tampoco me rebajé nunca a hacer personalmente diligencias, más dado es el hecho de que jamás halagué a ningún periodista para tornármelo favorable, ni a ningún funcionario cuya amistad hubiera podido serme útil. Hasta tuve la oportunidad de que me ofrecieran dos o tres veces la Legión de Honor, que yo pude rechazar con una dignidad discreta en la que encontraba mi verdadera recompensa. Por último, nunca hice pagar a los pobres ni les hablé a voz en grito. No vaya usted a creer, querido señor, que me jacto de todo esto. Mi mérito era nulo, la avidez que en nuestra sociedad hace las veces de la ambición siempre me advirtió. Yo apuntaba más alto, ya verá usted que la expresión es exacta en lo que me concierne. Pero bien puede juzgar ya cuál era mi satisfacción. Gozaba de mi propia naturaleza y todos sabemos que en eso estriba la felicidad. Aunque para aplacarnos mutuamente fingimos a veces que condenamos esos placeres tildándolos de egoísmo. A lo menos gozaba de esa parte de mi naturaleza que reaccionaba con tanta regularidad ante viudas y huérfanos, de suerte que a fuerza de ejercitarse terminaba por dominar toda mi vida. Por ejemplo, me encantaba ayudar a los ciegos a cruzar las calles. Cuando desde lejos descubría un bastón vacilante en la esquina de una calle, en un segundo me precipitaba hacia allí. Me adelantaba a veces a la mano caritativa que ya se tendía, libraba al ciego de otra solicitud que no fuera la mía y con mano suave y firme lo conducía por el pasaje claveteado entre los obstáculos de la circulación hacia el puerto tranquilo de la acera donde nos separábamos con mutua emoción. Del mismo modo, siempre me gustó dar indicaciones a los transeúntes, ofrecerles fuego, ayudar a empujar carritos demasiado pesados, a empujar un automóvil detenido por algún desperfecto, comprar el periódico que vendían los del Ejército de Salvación o las flores que ofrecía alguna vieja, aún sabiendo que ya las había robado en el cementerio de Montparnasse. También me gustaba, y esto ya es difícil de decir, me gustaba dar limosnas. Un gran cristiano amigo mío reconocía que el primer sentimiento que uno experimenta cuando ve a un mendigo se acerca a su casa es desagradable. Bueno, pues en mi caso era peor. Yo desbordaba de júbilo. Pero dejémoslo. Hablemos más bien de mi cortesía, que era célebre y sin embargo indiscutible. La urbanidad me deparaba en efecto grandes alegrías. Si ciertas mañanas tenía la suerte de ceder mi lugar en el ómnibus o en el subterráneo a quien visiblemente lo merecía, si recogía algún objeto que una vieja señora había dejado caer y se lo devolvía con una sonrisa que yo sabía muy bien exhibir, o si sencillamente cedía mi taxi a una persona que llevaba más prisa que yo, mi jornada se hacía luminosa. Hasta me alegraba. También tengo que decirlo, por esos días en que, hallándose en huelga los transportes públicos, tenía yo ocasión de recoger en mi coche, deteniéndome en las paradas de los ómnibus, a algunos desdichados conciudadanos que no podían volver a sus casas. Abandonar en el teatro mi butaca para permitir que una pareja estuviera reunida, colocar durante un viaje las valijas de una joven en una red situada demasiado alta para ella, eran otras tantas hazañas que yo cumplía con mayor frecuencia que otros, porque prestaba más atención a las ocasiones de hacerlas, ya que de ellas obtenía placeres más sabrosos. Se me tenía también por generoso, y en efecto lo era. Regalé mucho, tanto en público como en privado. Pero lejos de sufrir cuando me separaba de un objeto o de una suma de dinero, dar me procuraba constantes placeres, el menor de los cuales no era, por cierto, una especie de melancolía que a veces nacía en mí al considerar la esterilidad de esos regalos y la probable ingratitud del que los seguiría. La exactitud en cuestiones de dinero me abrumaba y siempre atendía a ellas de mal humor. Era menester que fuera dueño de mis liberalidades. Estos son sino pequeños rasgos que le harán comprender las continuas dilataciones de la vida y sobre todo mi oficio me ofrecía, por ejemplo, verse detenido en los corredores del Palacio de Justicia por la mujer de un acusado a quien había defendido únicamente por justicia, por lástima, quiero decir, gratuitamente, oír murmurar a esa mujer que nada, nada, podía pagar lo que yo había hecho por ellos, responder entonces que todo era perfectamente natural, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, y hasta ofrecer una ayuda para pasar los malos días que habrían de venir, y luego, por fin, poner término a las efusiones de la pobre mujer, besarle la mano y dejar sencillamente el asunto allí. Pues créame, querido amigo, eso es alcanzar el punto más alto que el de la ambición vulgar y elevarse a ese punto culminante en que la virtud solo se nutre de sí misma. Detengámonos un poco en esas cimas. Ahora comprende usted que yo quería decir, cuando hablaba de apuntar más alto, precisamente me refería a esos puntos culminantes, los únicos en que me es posible vivir. Sí, nunca me sentí cómodo, sino en situaciones elevadas. Hasta en los detalles de la vida tenía necesidad de hallarme por encima. Prefería el ómnibus al subterráneo, las calesas a los taxis, las terrazas a los entrepisos. Aficionado a los aviones deportivos en los que uno va con la cabeza descubierta al cielo. En los barcos era yo también el eterno paseante de las toldillas. Cuando iba a la montaña huía de los valles encajonados para ganar las gargantas y las mesetas. Por lo menos era el hombre de las alturas. Si el destino me hubiera obligado a elegir un oficio manual, plomero o tornero, tenga usted la seguridad de que me habría decidido por los techos y habría trabado amistad con los vértigos. Los pañoles, las bodegas, los subterráneos, las grutas, los abismos me horrorizaban. Hasta había dedicado un odio especial a los espeleólogos que tenían el descaro de ocupar la primera página de los diarios y cuyas hazañas me repugnaban. Esforzarse por llegar a la cota 800 corriendo el riesgo de que la cabeza quede aplastada en una garganta rocosa. Un sifón, como dicen esos inconscientes, me parecía el acto propio de caracteres pervertidos o traumatizados. En todo eso había algo de crimen. Un balcón natural a 500 o 600 metros sobre el nivel de un mar aún visible y bañado de luz era, en cambio, el lugar en que yo respiraba mejor, sobre todo si estaba solo y muy por encima de las hormigas humanas. Me explicaba, sin dificultad alguna, que los sermones, las predicaciones decisivas, los milagros de fuego, se hubieran hecho en alturas accesibles. Según me parecía, no era posible meditar en los sótanos o en las celdas de las prisiones, a menos, claro está, que estuvieran situadas en una torre con un extendido panorama. En los sótanos o en las celdas se enmohecía uno, y comprendía muy bien a aquel hombre que, habiendo entrado en una orden religiosa, colgó el hábito porque su celda, en lugar de abrirse como él lo esperaba, a un vasto paisaje, daba a una pared. Puede estar usted seguro de que yo no me enmohecía a toda hora del día. Dentro de mí mismo y entre los demás, trepaba las alturas donde encendía visibles fuegos, y entonces se elevaba hacia mí una alegre salutación. Por lo menos era así, como me complacía en la vida y en mi propia excelencia. Felizmente, mi profesión satisfacía esta vocación de las cimas. Me borraba toda amargura respecto de mi prójimo que siempre me estaba obligado y a quien yo nunca debí nada. La manera de ejercer mi profesión me colocaba por encima del juez al que, a mi vez, yo juzgaba, y por encima del acusado a quien yo obligaba a que me estuviera agradecido. Pese usted bien estas cosas, querido señor. Yo vivía impunemente. Ningún juicio me alcanzaba. Yo no estaba en la escena misma del tribunal, sino en otra parte, en los palcos altos, como esos dioses a los que de vez en cuando se hace descender por medio de un mecanismo para transfigurar la acción y darle su sentido. Después de todo, vivir por encima de los otros sigue siendo la única manera de que los más lo vean y lo saluden a uno. Por lo demás, algunos de mis criminales buenos, al matar, habían obedecido al mismo sentimiento. La lectura de los diarios, en la triste situación en que ellos se hallaban, les aportaba probablemente una especie de desgraciada compensación, como muchos hombres ya estaban hartos del anonimato. Y esa impaciencia, en parte, los había llevado a extremos enojosos, porque, en suma, para ser conocido basta que uno dé muerte a su portera. Desgraciadamente se trata aquí de una reputación efímera. Tantas porteras hay que merecen y reciben cuchilladas. El crimen ocupa continuamente el primer plano de la escena, pero el criminal no figura en ella sino de modo fugaz y queda casi inmediatamente reemplazado. En fin, que estos breves triunfos se pagan demasiado caro. En cambio, defender a esos desdichados aspirantes a la reputación significaba ser verdaderamente reconocido en el mismo tiempo y en los mismos lugares, pero por medios más económicos. Esta circunstancia también me estimulaba a realizar meritorios esfuerzos para que los criminales pagaran lo menos posible. Lo que ellos pagaban, lo pagaban un poco por mí. La indignación, el talento, la emoción que yo derrochaba me liberaban en compensación de toda deuda con respecto a ellos. Los jueces castigaban, los acusados expiaban su falta y yo, libre de todo deber, sustraído al juicio y a la sanción, reinaba libremente en la luz edénica. ¿Y acaso no era en efecto el Edén mismo, querido señor? ¿La vida aprendida directamente? Esa fue mi vida. Nunca tuve necesidad de aprender a vivir. Sobre ese punto ya lo sabía todo al nacer. Hay gente cuyo problema consiste en protegerse de los hombres o por lo menos en acomodarse a ellos. Para mí, la acomodación era cosa ya hecha. Familiar, cuando el caso así lo requería, silencioso si era necesario, capaz tanto de desenvoltura como de gravedad, no encontraba obstáculo en parte alguna, y lo cierto es que no estaba mal hecho. Me mostraba a la vez bailarín infatigable y erudito discreto. Conseguía amar al mismo tiempo, lo cual en modo alguno es fácil, a las mujeres y a la justicia. Practicaba deportes y cultivaba las bellas artes. Vaya, aquí me detengo para que no piense usted que me complazco en mí mismo. Pero le ruego que me imagine usted la flor de la edad, de salud perfecta, generosamente dotado, hábil en los ejercicios del cuerpo así como en los de la inteligencia, ni pobre ni rico, que dormía bien y que estaba profundamente contento de mí mismo, sin mostrarlo más que por una sociabilidad feliz. Admitirá entonces que bien puedo hablar, con toda modestia, de una vida lograda. Sí, pocos seres fueron más naturales que yo. Mi acuerdo con la vida era total. Me adhería a ella de arriba abajo, o sin rechazar nada de sus ironías, de su grandeza, de su miseria, especialmente la carne, la materia, lo físico, en una palabra, que desconcierta o desanima a tantos hombres en el amor o en la soledad, me procuraba sin someterme a alegrías regulares. Yo estaba hecho para tener un cuerpo, de ahí esa armonía, ese dominio suelto de mí mismo que las gentes advertían y que, según me confesaban, a veces les ayudaba a vivir. Todos buscaban, pues, mi compañía. Por ejemplo, muchas veces alegaban que creían haberme conocido ya antes. La vida, sus seres, sus dones, venían a ofrecérseme. Yo aceptaba esos homenajes con un benévolo orgullo. A decir verdad, a fuerza de ser hombre, con tanta plenitud y sencillez, terminaba por sentirme un poco superhombre. Había nacido en cuna modesta, pero oscura. Mi padre era empleado y, sin embargo, ciertas mañanas, y lo confieso humildemente, me sentía hijo de rey o zarza ardiente. Observe usted bien que se trata de algo diferente de la certeza de que yo tenía de ser más inteligente que todos los demás. Esta certeza no tiene, por lo demás, importancia alguna, ya que tantos imbéciles la comparten. A fuerza de estar colmado de dones me sentía, vacilo en confesarlo, elegido, designado. Designado personalmente entre todos para el éxito largo y constante. A la postre, Ese no era sino un efecto de mi modestia. Me negaba a atribuir el éxito exclusivamente a mis méritos y no podía creer que el hecho de que en una única persona estuvieran reunidas cualidades tan diferentes y tan extremadas fuera el resultado exclusivo del azar. Por eso, viviendo feliz, me sentía en cierto modo autorizado a gozar de esa felicidad en virtud de algún decreto superior. Si le digo a usted que no tenía ninguna religión, comprenderá aún más claramente todo lo que de extraordinario había en esa convicción. Ordinario o no, ese sentimiento se elevó durante mucho tiempo por encima de lo cotidiano, de manera que literalmente hube de volar por espacio de años enteros que, a decir verdad, todavía me pesan en el corazón. Volé hasta una noche en que... Pero no, este es otro asunto que hay que olvidar. Por lo demás, acaso exagero, verdad es que se hallaba satisfecho de todo, pero al mismo tiempo satisfecho de nada. Cada alegría me hacía desear otra. Iba de fiesta en fiesta. Ocurría que ocasionalmente bailaba varias noches seguidas, cada vez más cautivado por la vida y los seres. Y en esas noches, ya tarde, cuando la danza, el alcohol ligero, mi desenfreno, el violento abandono de todo el mundo, me lanzaban a una embriaguez cansada y plena al propio tiempo, me parecía a veces que, en el extremo de la fatiga y en el espacio de un segundo, comprendía por fin el secreto de los seres y del mundo. Pero el cansancio desaparecía al día siguiente, y con él el secreto, y entonces yo volví a lanzarme de nuevo. Y así corría yo, siempre colmado, nunca saciado, sin saber dónde detenerme. Hasta un día, o mejor dicho, hasta una noche, en que la música se interrumpió de pronto y las luces se apagaron. La fiesta en la que yo había sido feliz. Pero permítame llamar a nuestro amigo el primate. Incline la cabeza para agradecerle y, sobre todo, beba conmigo, pues tengo necesidad de su simpatía. Veo que esta declaración lo asombra. ¿Nunca tuvo usted súbitamente la necesidad de simpatía, de ayuda, de amistad? Sí, desde luego. Yo aprendí a contentarme con la simpatía. La podemos encontrar más fácilmente y además la simpatía no compromete a nada. En el discurso interior, crea usted en mi simpatía. Precede inmediatamente a... Y ahora ocupémonos de otra cosa. Es un sentimiento propio de presidente de consejo. Se lo obtiene a bajo precio después de las catástrofes. En cambio, la amistad ya es algo menos sencillo. Tardamos en obtenerla y nos cuesta trabajo obtenerla, pero cuando la tenemos ya, no hay manera de desembarazarse de ella. Hay que enfrentarla. Sobre todo, no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches como deberían hacerlo para saber si no es precisamente esa la noche en que usted decidió suicidarse. O sencillamente, si no tiene necesidad de compañía, si no se dispone a salir. Pero no. Los amigos telefonean, tenga usted la seguridad de ello. Lo hacen la noche en que usted no está solo y en que la vida le parece hermosa. Ellos, más bien, lo empujarán al suicidio en virtud de lo que usted se debe a sí mismo. Según ellos, que el cielo nos guarde, querido señor, de que nuestros amigos nos coloquen demasiado alto. En cuanto a aquellos cuya función es amarnos, quiero decir, nuestros padres, nuestros allegados, ¡qué expresión! La cosa es diferente. Ellos siempre tienen pronta la palabra necesaria, pero más bien es una palabra como una bala. Nos llaman por teléfono como si tiraran con una carabina. Apuntan certeramente a los Bazaine. ¿Cómo? ¿Qué noche? Ya hablaré de eso. Tenga paciencia conmigo. porque en cierto modo no le he abandonado el tema. Al hablar de los amigos y de los allegados, mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba preso, y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad de que habían privado a aquel a quien él quería. ¿Quién, querido señor, quién se acostará en el suelo con nosotros? Si yo mismo soy capaz de hacerlo. Mire usted, quisiera ser capaz. ¿Seré capaz? Sí, un día todos seremos capaces de hacerlo y entonces nos salvaremos, pero no es fácil, pues la amistad es distraída o, por lo menos, impotente. Lo que ella quiere no puede realizarlo. ¿Acaso, después de todo, lo que ocurre es que no lo quiere suficientemente? ¿No es así? ¿Acaso no amamos suficientemente la vida? ¿Advirtió usted que sólo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos, no le parece? ¿Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra? El homenaje nace entonces con toda espontaneidad. Ese homenaje que, tal vez, ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Nos dejan en libertad. Podemos disponer de nuestro tiempo, rendir el homenaje entre un cóctel y una cita galante, en suma, a ratos perdidos. Si nos obligaran a algo, nos obligarían en la memoria. Y lo cierto es que tenemos la memoria breve. No. En nuestros amigos, al que amamos es al muerto reciente, al muerto doloroso, es decir, nuestra emoción, o sea, a nosotros mismos en suma. Tenía yo un amigo al que evitaba la más de las veces. Me aburría un poco y además era un hombre que tenía moral, pero en su agonía volvió a encontrarme. Créamelo usted. No perdí ni un solo día. Se murió contento de mí y estrechándome la mano. Una mujer que con demasiada frecuencia me acosaba en vano tuvo la buena ocurrencia de morirse joven. ¿Qué lugar ocupó entonces de pronto en mi corazón? Y cuando por añadidura se trata de suicidio, señor mío, ¡qué delicioso trastorno! Suena el teléfono. El corazón desborda de emoción. Las frases son voluntariamente breves, pero cargadas de sobreentendidos. Uno domina la pena, y en todo esto hasta hay, sí, un poco de autoacusación. El hombre es así, querido señor. Tiene dos fases. No puede amar sin amarse. Observe usted a sus vecinos. Si por casualidad sobreviene un deceso en el edificio en que usted vive, los inquilinos dormirán en su vida insignificante y, de pronto, por ejemplo, muere el portero. Inmediatamente se despiertan, se agitan, se informan, se apiadan. Hay un muerto y el espectáculo por fin comienza. Tiene necesidad de la tragedia. ¿Qué quiere usted? Esa es su pequeña trascendencia. Es su aperitivo. Por lo demás, ¿se trata simplemente de una casualidad si le hablo ahora de un portero? Yo tenía uno. Verdaderamente desdichado, la maldad misma, un monstruo de insignificancia y de rencores, que habría desanimado hasta a un franciscano. Yo ya ni siquiera le hablaba, pero por el solo hecho de existir aquel hombre comprometía mi contentamiento habitual. Se murió y yo asistí a su entierro. ¿Quiere usted decirme por qué lo hice? Los dos días que precedieron a la ceremonia fueron, por otra parte, llenos de interés. La mujer del portero estaba enferma y permanecía acostada en la pieza única de su vivienda, de manera que, junto a ella, habían colocado el féretro sobre caballetes. Los inquilinos teníamos que ir nosotros mismos a buscar nuestra correspondencia. Abríamos la puerta y decíamos: «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido que la portera señalaba con la mano y nos llevábamos la correspondencia. Nada había de divertido en todo eso, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desfiló por la portería que apestaba a fenol y los inquilinos No mandaban a sus criados, no. Ellos mismos iban a aprovechar ganga. Claro está que también los domésticos, pero a hurtadillas. El día del entierro se vio que el ataúd era demasiado grande para pasar por la puerta de la portería. «Oh, querido mío», decía desde su cama la portera como una sorpresa a la vez encantada y afligida, «¡qué grande era!». «No se preocupe usted, señora», respondía el empleado de la empresa de pompas fúnebres. «Lo pasaremos a través y de pie». Lo pasaron, pues, de pie, y luego lo acostaron, yo con un antiguo mozo de café de quien vine a saber que bebía todas las noches su pernod con el difunto, fue el único que se llegó hasta el cementerio y arrojó flores sobre un ataúd cuyo lujo me asombró. Inmediatamente después hice una visita a la portera para recibir sus expresiones de agradecimiento de actriz trágica. «¿Qué razón tiene todo eso? Dígamelo usted». «¿Ninguna? Como no sea el aperitivo». También hube de enterar a un viejo colaborador del Colegio de Abogados. Era un empleado a quien se menospreciaba bastante y a quien yo siempre estrechaba la mano. En el lugar en que trabajaba yo estrechaba la mano de todo el mundo, y más bien dos veces que una. Era cordial sencillez, me valía a toda costa la simpatía de todos que era necesaria para la dilatación de mi ánimo. En ocasión del entierro de nuestro oficinista, el presidente del Colegio de Abogados, no se había molestado, yo sí, y precisamente en vísperas de emprender un viaje, lo que hubo de subrayarse, yo sabía que se advertiría mi presencia y que sería favorablemente comentada. ¿Comprende usted? Ni siquiera la nieve que caía aquel día me hizo retroceder. «¿Cómo dice usted? No tema, a eso voy. Y por lo demás, no me he salido del asunto, pero antes déjeme hacerle notar que mi portera, que se había arruinado a fuerza de gastar en el crucifijo una buena madera de roble y en repartir puñados de dinero para gozar mejor de su emoción, se lió un mes después con un rufián de hermosa voz. Él la azotaba. Oíamos gritos espantosos y poco después el hombre abría la ventana y lanzaba a los aires su romanza preferida. «¡Mujeres, qué bonitas sois! Pero caramba», decían los vecinos, «¿pero caramba qué?», le pregunto yo. «Bueno, es que ese barítono tenía contra él las apariencias y la portera también, pero nada prueba que no se amaran». Y nada prueba tampoco que ella no amara a su marido. Por lo demás, cuando el rufián emprendió vuelo con voz y brazos fatigados, ella, esa mujer fiel, volvió a los elogios del difunto. Después de todo, conozco a otros que, teniendo las apariencias a su favor, no son ni más constantes ni más sinceros. Conocí a un hombre que dedicó 20 años de su vida a una casquivana a la que la sacrificó todo, las amistades, el trabajo y hasta la decencia de su vida, y que una noche se dio cuenta de que nunca la había amado. Lo que ocurría es que se aburría, eso era todo. Se aburría como la mayor parte de la gente. Entonces se había creado a toda costa una vida de complicaciones y de dramas. Es menester que pase algo en nuestra vida. Aquí tiene usted la explicación de que la mayor parte de los compromisos humanos. Es menester que pase algo, aunque sea el sometimiento sin amor, aunque sea la guerra o la muerte. ¡Vivan, pues, los entierros! Yo, por lo menos, no tenía esa excusa. Yo no me aburría, puesto que reinaba. En aquella noche a que me referí, puedo hasta decirle que me aburría menos que nunca. No, verdaderamente no deseaba que pasara nada. Y sin embargo, mire usted, querido señor. Era un hermoso atardecer de otoño. En la ciudad se sentía aún cierta tibieza y sobre el Sena había ya cierta humedad. Caía la noche. El cielo estaba todavía claro en el oeste, pero iba oscureciendo. Los faroles brillaban débilmente. Yo iba por la orilla izquierda del río hasta el Puente de las Artes. Las aguas brillaban entre los puestos cerrados de los vendedores de libros viejos. En los muelles había poca gente. En París ya se comía. Yo iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que todavía recordaban el verano. El cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que uno percibía fugazmente al alejarse de un farol para ir al encuentro de otro. Disfrutaba del silencio que había tornado a sobrevenir en la ciudad. Gustaba de la ternura del atardecer de un París desierto. Estaba contento. Había tenido un buen día. Un ciego, la reducción de una pena que yo esperaba para un reo, el cálido apretón de manos de mi cliente, algunos actos de generosidad y, durante la tarde, una brillante improvisación frente a algunos amigos sobre la dureza del corazón de nuestra clase dirigente a la hipocresía de nuestra élite. Yo había subido hasta el Puente de las Artes, desierto a aquella hora para contemplar el río que apenas adivinaba en medio de la noche que ya había caído. Frente al verde galant dominaba la isla. Sentía ascender en mi interior un vasto sentimiento de potencia y, ¿cómo podría decirlo?, de realización que dilataba mi pecho. Me erguí y me disponía a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, cuando en ese preciso instante detrás de mí estalló una carcajada. Sorprendido, me volví bruscamente. A mis espaldas no había nadie. Me llegué hasta el parapeto. Ningún bote, ninguna barca. Me volví hacia la isla y de nuevo oí la carcajada a mis espaldas. Un poco más lejos, como si fuera descendiendo por el río, me quedé allí, clavado, inmóvil. La risa iba disminuyendo de punto, pero la oía aún distintamente detrás de mí y no podía venir de otra parte sino de las aguas. Al mismo tiempo sentía los latidos precipitados de mi corazón, no entiéndasme bien. Aquella risa nada tenía de misterioso, era una risa franca, natural, amistosa, lo cual volvía a poner las cosas en su lugar. Al cabo de un rato ya no oía nada más. Retorné a los muelles, tomé por la calle Dauphine, compré cigarrillos que no necesitaba. Me sentía aturdido, respiraba con dificultad. Esa noche llamé a un amigo que no estaba en su casa. Vacilaba en salir cuando de pronto oí una carcajada bajo mis ventanas. Abrí. En la acera vi, en efecto, a unos jóvenes que se separaban alegremente. Torné a cerrar las ventanas, encogiéndome de hombros. Después de todo tenía que estudiar un expediente. Fui al cuarto de baño para beber un vaso de agua. Mi imagen sonreía en el espejo, pero me pareció que aquella sonrisa era doble. —¿Cómo? —Perdóneme usted, estaba pensando en otra cosa. Mañana probablemente vuelva a verlo. Mañana, sí, eso es. No, no, no puedo quedarme por más tiempo. Además, aquel oso pardo que usted ve allí me llama para una consulta. Sin duda es un hombre honrado a quien la policía acosa injustamente y por pura perversidad. ¿Le parece a usted que tiene la cara de asesino? Tenga la seguridad de que es la cara del empleo. También roba. Y usted se sorprenderá al saber que ese hombre de las cavernas se especializó en el tráfico de cuadros. En Holanda todo el mundo es especialista en pinturas y en tulipanes. Este, con su aire modesto, es el autor del más célebre de los robos de cuadros. ¿Cuál? ¿Acaso se lo diga? No se sorprenda usted por mi saber. Aunque soy juez penitente, tengo aquí un violín de Ingres. Soy el consejero jurídico de esa buena gente. Estudié las leyes del país y me hice de una clientela en ese barrio en el que no le exigen a uno un diploma. No era cosa fácil, pero inspiro confianza, ¿no le parece? Tengo una hermosa risa, franca, mi apretón de manos es enérgico. Estos son mis triunfos. Además, puse en orden ciertos casos difíciles, primero por interés y luego también por convicción. Si los rufianes y los ladrones estuvieran siempre en todas partes condenados, las gentes honradas se creerían todas y sin cesar inocentes, querido señor. Y a mi juicio, aquí, aquí es donde quería llegar. Es eso, sobre todo, lo que hay que evitar. De otra manera, habría que reírse. Verdaderamente, querido compatriota, le estoy reconociendo por su curiosidad. Sin embargo, mi historia no es nada extraordinaria. Ha de saber usted, puesto que la cosa le interesa, que pensé un poco en aquella carcajada durante algunos días y que luego la olvidé. De cuando en cuando me parecía escucharla en alguna parte de mí mismo, pero casi siempre pensaba sin esfuerzo en cualquier cosa. He de reconocer, con todo, que ya no puse los pies en los muelles de París. Cuando pasaba por allí en coche o en automóvil, en mi interior se producía una especie de silencio. Creo que esperaba algo. Pero atravesaba el Sena, no ocurría nada y entonces respiraba. En aquellos momentos me sobrevenían también ciertas debilidades. Nada preciso. Una especie de abatimiento, si usted quiere. Una especie de dificultad para volver a adquirir mi buen humor. Vi algunos médicos que me dieron estimulantes. Me reanimaba un poco y luego volví a caer en mi abatimiento. La vida se me hacía menos fácil cuando el cuerpo está triste, el corazón languidece. Me parecía que iba olvidando en parte aquello que nunca había aprendido y que, sin embargo, sabía ser también, quiero decir, vivir. Sí, creo que fue entonces cuando comenzó todo. Pero esta noche tampoco me siento muy bien. Hasta me cuesta trabajo formar las frases. Me parece que hablo menos bien y que mi discurso es menos seguro. Probablemente se deba al tiempo. Se respira con dificultad. El aire está tan pesado que oprime el pecho. ¿Tendría usted inconveniente, querido compatriota, en que saliéramos a caminar un poco por la ciudad? Gracias. Qué hermosos son los canales por la noche. Me gusta el aliento de las aguas estancadas, el olor de las hojas muertas que se pudren en el canal y ese otro olor fúnebre que sube desde las barcas cargadas de flores. No, no. Este gusto mío nada tiene de morboso, créame. Por el contrario, en mí es deliberado. Lo cierto es que me esfuerzo por admirar esos canales. Lo que más me gusta en el mundo es Sicilia, ya ve usted. Y sobre todo, apreciarla desde lo alto del Etna, en medio de la luz, con la condición de dominar la isla y el mar. Java también me gusta. Pero en la época de los salicios. Sí, estuve allí en mi juventud. En general me gustan todas las islas. En ellas es más fácil reinar. Casa deliciosa, ¿no? Las dos cabezas que ve usted allí son de esclavos negros. Se trata de un anuncio. La casa pertenecía a un vendedor de esclavos. Ah, en aquellos tiempos nadie escondía su juego. Tenían estómago, decían. Vaya, tengo riquezas, trafico con esclavos, vendo carne negra. ¿Se imagina usted hoy a alguien que hiciera conocer así públicamente que este es su oficio? ¡Qué escándalo! Ya me parece oír a mis conciudadanos parisienses. Es que ellos son irreductibles en este punto. No vacilarían en lanzar dos o tres manifiestos y tal vez más. Y pensándolo bien, yo agregaría mi firma a las de ellos. La esclavitud. Ah, pero no. Estamos contra ella. Que nos veamos obligados a instalarla en nuestra casa o en las fábricas, pase. Eso está en el orden de las cosas. Pero vanagloriarse de ello es el colmo. Ya sé que no podemos prescindir de dominar, de que nos sirvan. Cada ser humano tiene necesidad de esclavos como el aire puro. Mandar es respirar. ¿También usted es de la misma opinión? Y hasta los más desheredados consiguen respirar. El último en la escala social tiene todavía a su cónyuge o a su hijo si es soltero o a un perro. En suma, que lo esencial es poder enojarse sin que el otro tenga derecho a responder. No se le responde al padre. ¿Conoce usted la fórmula? En cierto sentido es bien singular, porque ¿a quién habíamos de responder en este mundo sino a los que amamos? Pero en otro sentido es convincente. Alguien tiene que tener, a fin de cuentas, la última palabra, porque a toda razón puede oponérsele otra y así no se terminaría nunca. El poder, en cambio, lo decide todo terminantemente. Hemos tardado, pero al fin lo comprendimos. Por ejemplo, y usted debe haberlo notado, nuestra vieja Europa, filósofa por fin como es debido. Ya no decimos como en épocas ingenuas, yo pienso así, ¿cuáles son sus objeciones? Ahora hemos adquirido lucidez, reemplazamos el diálogo por el comunicado. Nosotros decimos que esta es la verdad, vosotros siempre podréis discutirla, eso no nos interesa, pero dentro de algunos años la policía os mostrará que yo tengo razón. Ah, querido planeta, ahora todo es claro en él. Nos conocemos, sabemos de qué somos capaces. Vea, yo, para cambiar de ejemplo, ya que no de tema, siempre quise que me sirvieran con una sonrisa. Si la criada tenía aire triste, me envenenaba el día. Desde luego que ella tenía derecho a no estar alegre, pero yo me decía que era mejor para ella que me sirviera sonriendo y no llorando. En rigor, de la verdad, era mejor para mí. Sin embargo, sin comer en restaurantes chinos, ¿por qué? Porque los asiáticos, cuando permanecen callados y están entre blancos, tienen a menudo aire despectivo. Desde luego que cuando sirven conservan ese aire. ¿Cómo podemos entonces gozar de un pollo a la china y, sobre todo, cómo podemos pensar, mirándolos, que tenemos razón? Dicho sea entre nosotros, la servidumbre, y de preferencia sonriente, es, pues, inevitable. Pero no debemos reconocerlo. ¿No es mejor que aquel que no puede prescindir de tener esclavos lo llame hombres libres? Primero, por una cuestión de principios y luego, para no desesperarlos. Les debemos esta compensación, ¿no le parece? Así ellos continuarán sonriendo y nosotros conservaremos nuestra tranquilidad de conciencia. Si no fuera de ese modo, nos veríamos obligados a volvernos sobre nosotros mismos en lo que seríamos de dolor y hasta nos haríamos modestos. Cualquier cosa puede temerse. Por lo demás, ningún anuncio comercial. Este de aquí, por ejemplo, es escandaloso. Si todo el mundo se sentara a la mesa en el lugar que le corresponde, si revelara su verdadero oficio y su identidad, ya no sabríamos dónde poner la cara. Imagine usted tarjetas de visita como estas. Dupont, filósofo timorato o propietario cristiano o humanista adúltero. Hay verdaderamente para elegir, pero eso sería el infierno. Sí, el infierno debe ser así. Calles con letreros y ningún medio para explicarse. Queda uno clasificado de una vez por todas. Por ejemplo, usted, mi querido compatriota, piense en cuál podría ser su cartel. ¿Se calla usted? Vamos, ya me responderá después. En todo caso, yo sé cuál es el mío. Un rostro doble, un encantador jano y por encima de él, la divisa de la casa. No os fiéis. En mis tarjetas se leería Jean-Baptiste Clemens, comediante. Mire usted poco después del atardecer de que le hable. descubrí algo. Cuando abandonaba un ciego en la acera a la cual yo lo había ayudado a llegar, lo saludaba. Evidentemente, ese sombrerazo no estaba destinado a él, puesto que no podía verlo. ¿A quién, pues, se dirigía? Al público. Después de desempeñar el papel, vienen los saludos. No está mal, ¿eh? Otro día, por la misma época, a un automovilista que me agradecía por haberlo ayudado, le respondí que nadie habría hecho tanto como yo. Desde luego que quería decirle que cualquiera lo habría hecho. Pero ese desdichado lapsus se me quedó en el corazón. En punto a modestia, yo era realmente imbatible. Debo reconocerlo humildemente, querido compatriota. Siempre reventé de vanidad. Yo. Ese era el estribillo de mi cara vida. Estribillo que se extendía a todo cuanto decía. Nunca pude hablar sin vanagloriarme, sobre todo si lo hacía con esa estrepitosa discreción cuyo secreto yo poseía. Verdad es que siempre viví como hombre libre y poderoso. Sencillamente me sentía liberado con respecto a todos por la excelente razón de que no reconocía ninguno igual al mío. Siempre me estimé más inteligente que todo el mundo, ya se lo dije, pero también más sensible y más hábil, tirador excelente, conductor incomparable, mejor amante. Hasta en aquellos terrenos en que me resultaba fácil verificar mi inferioridad, como en el tenis, por ejemplo, juego en el que yo no era sino un contendiente mediocre, me era difícil no creer que, si tuviera tiempo de entrenarme, estaría entre los campeones. En mí no admitía sino superioridades, lo cual explicaba mi benevolencia y serenidad. Cuando me ocupaba de los demás, lo hacía por pura condescendencia, con toda libertad, y el mérito era todo mío. Sabía en un grado el amor que sentía por mí mismo. Con algunas otras verdades descubrí estas evidencias poco a poco en el periodo que siguió aquella tarde de que le hablé. No sucedió enseguida, ¿no? Ni tampoco muy claramente. Primero fue menester que recuperara la memoria. Paulatinamente fui viendo con mayor claridad, fui aprendiendo un poco de lo que sabía. Entonces, un sorprendente poder de olvido siempre me había ayudado. Lo olvidaba todo y antes que ninguna otra cosa mis resoluciones. En el fondo nada me importaba. La guerra, el suicidio, el amor, la miseria, eran cosas a las que, por cierto, prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello, pero lo hacía de manera cortés y superficial. A veces fingía apasionarme por una causa extraña en mi vida más cotidiana. Sin embargo, en el fondo, yo no participaba de esa causa, salvo, claro está, cuando mi libertad se veía contrariada. ¿Cómo decirlo? Las cosas me resbalaban. Sí, todo resbalaba sobre mí. Pero seamos justos. Lo cierto es que mis olvidos tenían mérito. ¿Habrá usted observado que hay gentes cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas? Ofensas que, en efecto, perdonan pero nunca olvidan. Yo no estaba hecho de tan buena madera para perdonar las ofensas, pero siempre terminaba por olvidarlas. Y aquel que se creía detestado por mí no salía de su asombro cuando yo lo saludaba con una amplia sonrisa. Según su índole admiraba entonces mi grandeza de ánimo, o bien despreciaba mi torpeza, sin imaginar que la razón que me movía a tal actitud era más sencilla. Había olvidado hasta el nombre de esa persona, la misma falta que me hacía indiferente o ingrato, me presentaba entonces como magnánimo. Vivía, pues, despreocupado y sin otra continuidad que aquella del yo. Despreocupado por las mujeres, despreocupado por la virtud o el vicio, despreocupado como los perros, pero yo mismo estaba siempre sólidamente presente en mi puesto. Iba así andando por la superficie de la vida de alguna manera en las palabras, pero nunca en la realidad. ¿Cuántos libros apenas leídos, cuántos amigos apenas amados, cuántas ciudades apenas visitadas, cuántas mujeres apenas poseídas? Hacía ademanes por aburrimiento o por distracción. Los seres desfilaban, querían atarse a mí, pero en mí no había nada y entonces sobrevenía la desdicha. Para ellos, porque en cuanto a mí, yo olvidaba. Nunca me acordé sino de mí mismo. Sin embargo, poco a poco fui recobrando la memoria, o mejor dicho, yo volví a ella, y allí encontré el recuerdo que me esperaba. Antes de hablarle de esto, permítame usted, querido compatriota, que le dé algunos ejemplos, y no tengo la menor duda de que le servirán, de lo que descubrí en el curso de mi exploración. Un día en que, conduciendo mi automóvil, tardé un segundo en arrancar cuando apareció la señal verde, mientras nuestros pacientes conciudadanos descargaban sin dilación sus bocinas en mis espaldas, recordé de pronto otra aventura que me ocurrió en las mismas circunstancias. Una motocicleta, conducida por un hombrecillo seco que llevaba lentes y pantalones de golf, me había pasado, y se había instalado delante de mí en el momento en que aparecía la señal roja. Al detenerse, el hombrecillo se le había parado el motor y se esforzaba en vano para volver a ponerlo en marcha. Cuando apareció la señal verde, le pedí con mi habitual cortesía que apartara su motocicleta a fin de que yo pudiera pasar. El hombrecillo continuaba poniéndose nervioso a causa de su asmático motor. Entonces me respondió que, de acuerdo con las reglas de la cortesía parisiense, que me fuera el diablo. Yo insistí, siempre cortés, pero con un ligero matiz de impaciencia en la voz. Enseguida se me hizo saber que, de todos modos, podía irme a donde se me había mandado, a pie o a caballo. A todo eso, a mis espaldas algunas bocinas comenzaban a hacerse oír. Con mayor firmeza pedí a mi interlocutor que fuera más urbano y que considerara que estaba impidiendo la circulación. El irascible personaje, exasperado sin duda por la mala voluntad que se había hecho evidente de su motor, me informó que si yo deseaba lo que él llamaba sacudirme el polvo, me lo ofrecía de todo corazón. Tanto cinismo me colmó de justo furor, de manera que salí de mi coche con la intención de darle una tunda a aquel grosero. Yo no creo ser cobarde, y que lo piensen los demás. Era por lo menos una cabeza más alto de mi adversario. Mis músculos siempre me respondieron bien. Aún ahora creo que si alguno de los dos había de sacudir el polvo al otro, ese iba a ser yo. Pero apenas había yo bajado a la calzada cuando de la multitud que comenzaba a reunirse salió un hombre que, precipitándose sobre mí, me dijo que yo era el último de los cobardes y que no permitiría golpear a un hombre que, teniendo una motocicleta entre las piernas, se encontraba por consiguiente en desventaja. Hice frente a ese mosquetero y, a decir verdad, ni siquiera lo vi. En efecto, apenas hube vuelto la cabeza cuando casi en el mismo momento oí de nuevo las explosiones del motor de la motocicleta y recibí un violento golpe en la oreja. Antes de que hubiera tenido tiempo de darme cuenta de que había pasado aquello, la motocicleta se alejó. Aturdido me dirigí maquinalmente hacia D'Artagnan, cuando en el mismo instante un concierto exasperado de bocinas se levantó de la fila ya considerable de vehículos. Había vuelto a aparecer la señal verde. Entonces, aún un poco confuso, en lugar de sacudir al imbécil que me había interpelado, volví dócilmente a mi coche y arranqué mientras a mi paso el imbécil me saludaba con un pobre infeliz del que todavía me acuerdo. Episodio sin importancia, dirá usted, sin duda, solo que me llevó mucho tiempo olvidarlo. Ahí está lo importante del asunto. Sin embargo, tenía excusas. Me había dejado golpear sin responder, pero no se me podía acusar de cobardía. Sorprendido, interpelado por dos lados, yo había quedado confuso y las bocinas completaron mi confusión. Con todo, me sentía desdichado como si hubiera pecado contra el honor. Volví a verme subiendo a mi coche, sin una reacción bajo las miradas irónicas de una muchedumbre tanto más encantada por cuanto aquel día, lo recuerdo bien, llevaba yo un traje azul muy elegante. Volví a oír a aquel pobre infeliz que, así y todo, me parecía justificado. En suma, que me había desinflado. Por obra de una concurrencia de circunstancias, después del hecho, yo comprendía claramente lo que hubiera debido hacer. Me veía derribando a D'Artagnan de un buen gancho, volviendo mi automóvil, persiguiendo al monito que me había golpeado, alcanzándolo, aplastándole la motocicleta contra una acera, apartándolo y aplicándole la paliza que con creces se merecía. Con algunas variaciones, hacía pasar centenares de veces este film por mi imaginación, pero era demasiado tarde, de manera que durante días tuve que digerir un feo resentimiento. «Vaya, está lloviendo de nuevo. Cobijémonos en este porche, ¿no le parece? Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el honor». Pues bien, cuando volví a recordar esta aventura comprendí lo que ella significaba, en definitiva. Mis sueños no habían resistido la prueba de los hechos. Había soñado. Esto resultaba ahora claro, con ser un hombre completo que se había hecho respetar tanto en su persona como en su profesión. A medias un certam, a medias un de Gaulle. Si usted quiere, en suma, que quería dominar a todas las cosas. Por eso asumía actitudes artificiales y ponía más cuidado y coquetería en mostrar mi habilidad física que mis dotes intelectuales. Pero, después de haber sido golpeado en público sin reaccionar, ya no me era posible acariciar esta hermosa imagen de mí mismo. Si yo hubiera sido el amigo de la verdad y de la inteligencia que pretendía ser, ¿qué me habría importado aquella aventura ya olvidada por quienes habían sido los espectadores? Apenas me habría acusado por haberme enojado sin casi motivos y también estando enojado por no haber sabido afrontar las consecuencias de mi cólera carente de presencia de espíritu. En lugar de eso yo ardía por desquitarme, ardía por golpear y vencer, como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o la más generosa de la tierra, sino tan solo apalear a quien se me antojara, ser siempre el más fuerte, y del modo más elemental. La verdad es que todo hombre inteligente, lo sabe usted muy bien, sueña con ser un gánster y con dominar en la sociedad exclusivamente por la violencia. Puesto que la cosa no es tan fácil como pudiera hacérnoslo pensar la lectura de novelas especializadas, generalmente uno se remite a la política y recurre al partido más cruel. ¿Qué importa? ¿No le parece que humillemos nuestro espíritu si por ese medio conseguimos dominar a todo el mundo? En mí yo descubría dulces sueños de opresión. Por lo menos sabía que no estaba del lado de los culpables, de los acusados, sino en la medida exacta en que se culpa me acusaba ningún daño. Su culpabilidad me hacía elocuente, porque yo no era la víctima. Cuando me veía amenazado no solo me convertía en un juez, sino en un amo irascible que, fuera de toda ley, quería aplastar al delincuente y hacer que cayera de rodillas. Después de esto, querido compatriota, es muy difícil continuar creyendo seriamente en que uno tiene la vocación por la justicia y en que es el defensor predestinado de viudas y huérfanos. Puesto que la lluvia recia y tenemos tiempo, me atrevería a confiarle un nuevo descubrimiento que hice poco después en mi memoria. Sentémonos. Allí, en ese banco. Hace siglos que los fumadores de pipa contemplan desde él cómo cae la misma lluvia sobre el mismo canal. Lo que tengo que contarle es un poco más difícil. Esta vez se trata de una mujer. Sepa usted primero que siempre tuve éxito y sé realizar grandes esfuerzos con las mujeres. No digo que tuve éxito en hacerlas felices, ni siquiera en hacerme feliz yo mismo a causa de ellas. No, sencillamente tenía éxito. Lograba los fines que me proponía y más o menos cuanto lo deseaba. Las mujeres encontraban en mí cierto encanto. Imagínese, ¿sabe usted lo que es tener encanto? Una manera de oír que le responden a uno sí, sin haber formulado ninguna pregunta clara. Así me ocurría en aquella época. ¿Le sorprende a usted? Vamos, no lo niegue. Es muy natural, con la cara que ahora tengo. Ay, después de cierta edad todo hombre es responsable de su cara, la mía, pero ¿qué importa? El hecho es que en mí encontraba un encanto y yo lo aprovechaba. Sin embargo, no ponía en juego ningún cálculo. Obraba de buena fe, o casi de buena fe. Mis relaciones con las mujeres eran naturales, sueltas, fáciles, como suele decirse. No me venía de ningún ardid, o únicamente de ese ardid ostensible que ellas consideran como un homenaje. Las amaba, según la expresión consagrada. Lo cual es lo mismo que decir, nunca amé a ninguna. La misoginia me parece vulgar y tonta, de manera que siempre juzgué mejores que yo a casi todas las mujeres que conocí. Sin embargo, al colocarlas tan alto, lo más frecuente era que las utilizara en lugar de servirlas. Desde luego que el amor verdadero es excepcional. Sobrevendrá más o menos dos o tres veces por siglo. En lo restante del tiempo lo que hay es vanidad o tedio. Por lo que hace a mí, en todo caso, yo no era la religiosa portuguesa. No tengo el corazón seco cuando llega el caso, sino por el contrario, soy capaz de enternecimiento y junto con eso tengo las lágrimas fáciles. Solo que mis raptos se vuelven siempre hacia mí. Mis enternecimientos me conciernen. Después de todo, resulta falso afirmar que nunca he llamado. En mi vida, por lo menos, hube de alimentar un gran amor del cual siempre fui objeto. Después, este punto de vista, después de las inevitables dificultades de la edad muy juvenil, quedé rápidamente fijando la casualidad y únicamente la sensualidad reinaba en mi vida amorosa. Buscaba solo objetos de placer y de conquista. En esto me ayudaba, por lo demás, mi constitución física. La naturaleza se mostró generosa conmigo y yo estaba no poco orgulloso de ello, de manera que obtenía muchas satisfacciones de las que no sabría ya decir si eran de placer o de prestigio. Bien, dirá usted que continuó jactándome. No lo negaré y después, desde luego que me enorgullezco menos de mi jactancia que de aquello de que me jacto, puesto que era verdadero. En todos los casos mi sensualidad, para no hablar sino de ella, era tan real que aun por una aventura de 10 minutos yo habría renegado de padre y madre, aunque luego tuviera que lamentarlo amargamente. ¿Qué digo? Sobre todo por una aventura de 10 minutos aún más si estaba seguro de que no iba a tener un mañana. Desde luego que respetaba ciertos principios, entre ellos, por ejemplo, el que una mujer de un amigo es sagrada. Lo que hacía entonces con toda sinceridad era sencillamente dejar de tener amistad con el marido. Algunos días antes. ¿No debería llamar a esto sensualidad? La sensualidad no es repugnante en sí misma. Seamos indulgentes y hablemos más bien de una debilidad, de una especie de incapacidad congénita, de ver en el amor otra cosa que lo que hace en él, pero después de todo, esa debilidad es cómoda. Unida a mi facultad de olvido, favorecía a mi libertad, al mismo tiempo en virtud de cierto aire ausente y de irreductible independencia que ella me daba. Me ofrecía ocasión de nuevos éxitos. A fuerza de no ser romántico, daba sólido aliento a lo novelesco. Nuestras amigas, efectivamente, tienen esto de común con Bonaparte. Siempre piensan obtener éxito en aquello en que todo el mundo fracasó. En aquel comercio yo satisfacía por lo demás otra cosa aparte de la sensualidad, mi amor al juego. En las mujeres veía yo a las adversarias de cierto juego que por lo menos tenía visos de inocencia. Mire usted, no aguanto aburrirme y en la vida no aprecio sino las diversiones. Toda sociedad, por brillante que sea, me agobia rápidamente, en tanto que nunca me aburrí con las mujeres que me gustaban. Me cuesta trabajo confesarlo, pero habría renunciado a 10 conversaciones con Einstein por un primer encuentro con una bonita figuranta. Verdad es que a la décima cita habría suspirado por Einstein o por lecturas serias. En suma, que nunca me preocupé por los grandes problemas sino en los intervalos de mis modestas expansiones. Y cuántas veces, hallándome en la calle en medio de una discusión apasionada con amigos, perdía el hilo del razonamiento que se exponía sobre una linda coqueta cruzaba en ese momento la calzada. De manera que yo jugaba a ese juego. Sabía que a ella no les gustaba que uno fuera demasiado rápidamente a la meta. Primero era necesaria la conversación, la ternura, como ellas dicen, y siendo abogado lo que me faltaba no eran discursos ni miradas. Habiendo sido en el regimiento aprendiz de comediante, cambiaba con frecuencia de papel, pero siempre representaba la misma pieza. Por ejemplo, el número de la seducción incomprensible, el número del no. ¿Por qué? Del no hay razón alguna. Yo no deseaba ser atraído, estaba cansado del amor, etc. Era siempre eficaz, aunque fuera de los más viejos del repertorio. También representaba el número de la dicha misteriosa que ninguna otra mujer consiguió jamás depararnos. Dicha que acaso no tenga futuro y que hasta con toda seguridad no lo tiene, pues uno no quería garantizar demasiadas cosas, pero que precisamente por eso era irreemplazable. Sobre todo había perfeccionado una pequeña tirada siempre bien recibida, que usted aplaudirá, no me cabe la menor duda. Lo esencial de esa tirada descansaba en la afirmación dolorosa y resignada de que yo no valía nada, de que no valía la pena que se pegaran a mí, de que mi vida ya había terminado, de que no gozaba de felicidad de todos los días. Felicidad que acaso yo habría preferido a cualquier otra cosa, pero ¡ay!, ya era demasiado tarde. Guardaba, claro está, para mí, los motivos de esa frustración decisiva, sabiendo que es mejor acostarse con el misterio. Por lo demás, en cierto modo yo mismo creía en lo que decía, vivía mi papel. No es, pues, sorprendente el hecho de que mis adversarias también se pusieran a representar con fuego. Las más sensibles de mis amigas se esforzaban por comprenderme, y ese esfuerzo las llevaba a melancólicos abandonos. Las otras, satisfechas al ver que yo respetaba las reglas de juego y que tenía la delicadeza de hablar antes de obrar, se entregaban sin esperar a más. Entonces yo había ganado. Y doblemente, pues, además del deseo que yo sentía por ella, satisfacía el amor que me tenía a mí mismo al verificar cada vez mis brillantes facultades. Y esto es tan cierto que aun cuando ocurría que algunas no me procuraban sino un placer mediocre, así y todo yo trataba de reanudar mis relaciones con ellas. De cuando en cuando, ayudado probablemente por ese deseo singular que favorece la separación seguida de una complicidad de pronto renovada. Pero también lo hacía para confirmar que nuestros lazos existían siempre y que sólo dependía de mí estrecharlos. A veces hasta les hacía jurar que no pertenecieran a ningún otro hombre para acallar así de una vez por todas mis inquietudes sobre ese punto. Sin embargo, mi corazón nada tenía que ver con estas inquietudes, ni siquiera tampoco mi imaginación. Una especie de pretensión se había en efecto encarnado en mí con tanta fuerza que me era difícil imaginar, a pesar de la evidencia, que una mujer habiendo sido mía pudiera alguna vez pertenecer a otro hombre. Pero ese juramento que ellas me hacían, al comprometerlas, me liberaba, puesto que no pertenecieran a nadie más, yo podía entonces decidirme a romper con ellas, lo que de otra manera me habría sido siempre imposible. La verificación en lo tocante a ellas la hacía de una vez por todas y mi poder quedaba asegurado por largo tiempo. Curioso, ¿no? Pues es así, querido compatriota. Unos gritan: ¡ámame! Los otros: ¡no me ames! Pero cierta clase de hombres, la más desdichada, dice: ¡no me ames, pero permanéceme fiel! Solo que, y ahí está la cosa, la verificación nunca es definitiva. Hay que volver a empezar con cada criatura. A fuerza de volver a empezar, uno contrae hábitos. Pronto el discurso se nos viene a la boca sin pensarlo. Luego sigue el reflejo. Un día se encuentra uno en una situación de tomar una mujer sin desearla realmente. Créame, para ciertos seres, por lo menos tomar lo que no desean es la cosa más difícil del mundo. Eso fue lo que ocurrió un día, y no vine al caso decirle a usted quién era ella. Le haré saber tan solo que, sin llegar realmente a turbarme, me atraía por su aspecto pasivo y ávido. Francamente, todo fue mediocre. Como no podía menos de esperarlo, pero como nunca tuve complejos, me olvidé bien pronto de aquella mujer a la que no volví a ver. Yo pensaba que ella no se había dado cuenta de nada y ni siquiera me imaginaba que pudiera tener alguna opinión. Por lo demás, a mis ojos, su aire pasivo la separaba del mundo. Sin embargo, pocas semanas después vine a enterarme de que había confiado a un tercero mis insuficiencias. Inmediatamente sentí como si me hubieran engañado. No era tan pasiva como yo creía, no le faltaba facultad de juicio. Luego me encogí de hombros y procuré reírme de la cosa y hasta verdaderamente conseguí reírme. Era claro que aquel incidente carecía de toda importancia. Si hay un dominio en que la modestia debería ser la regla, no es el de la sexualidad, con todo lo que ella tiene de imprevisible. Pero no, es el de que consigue más aún en la soledad. A pesar de mis encogimientos de hombros, ¿cuál fue en verdad mi conducta? Poco después volví a ver a aquella mujer. Hice todo lo que era menester para seducirla y volver a poseerla verdaderamente. No me resultó muy difícil. A ellas tampoco les gusta quedarse en un fracaso. A partir de ese momento y sin quererlo claramente, me puse a mortificarla de todas las maneras. La abandonaba y la volví a tomar, la obligaba a entregarse en momentos y en lugares que no eran los apropiados, la trataba de modo tan brutal en todos los aspectos, que terminé por pegarme a ella, como me figuro que un carcelero se liga a su preso. Y esto ocurrió el día en que, en medio del violento desorden de un doloroso y obligado placer, ella rindió homenaje en voz alta a lo que la sometía. Aquel día comencé a alejarme de ella. Desde entonces la olvidé. Convendré con usted a pesar de su cortés silencio. Esta aventura no es precisamente brillante. Piense, sin embargo, en su vida, querido compatriota. Urge en su memoria y tal vez encontrará alguna historia parecida que ya me contará usted después. En cuanto a mí, cuando recordaba aquella aventura no dejaba de reírme, pero me reía con una risa diferente, bastante parecida a aquella que había oído en el Puente de las Artes. Me reía de mis discursos y de mis defensas, más aún de mis defensas, por otra parte que de mis discursos con las mujeres. A ellas, por lo menos, les mentía poco. El instinto hablaba claramente, sin evasivas, en mi conducta. El acto de amor es, en verdad, una confesión. En él grita ostensiblemente el egoísmo. En él se manifiesta la vanidad, o bien se revela allí una generosidad verdadera. Por último, en aquella lamentable historia, aún más que en mis otras intrigas, yo había sido más franco de lo que pensaba. Había dicho quién era y cómo podía vivir. A pesar de las apariencias, yo era, pues, más digno en mi vida privada, aun cuando, y sobre todo por eso, me condujera, como acaso he de decírselo, que en mis grandes vuelos profesionales sobre la inocencia y la justicia. A lo menos, viéndome obrar con los seres, yo no podía engañarme acerca de la verdad de mi naturaleza. Ningún hombre es hipócrita a sus placeres. Leí esto en alguna parte, querido compatriota, o sencillamente lo pensé. Cuando consideraba, pues, la dificultad que tenía para separarme definitivamente de una mujer, dificultad que me llevaba a mantener tantas relaciones simultáneas, no hacía responsable de ello a la ternura de mi corazón. No era la ternura de mi corazón lo que me hacía obrar cuando una de mis amigas, habiéndose cansado de esperar el austertis de nuestra pasión, hablaba de retirarse. Inmediatamente era yo quien daba un paso adelante, era yo el que hacía concesiones y el que se hacía elocuente. La ternura y la dulce debilidad del corazón eran cosas que yo despertaba en las mujeres, en tanto que a mí no me quedaba sino la apariencia. Me sentía sencillamente un poco excitado porque se me había rechazado, un poco alarmado también por la posible pérdida de un afecto. A veces es verdad que me parecía sufrir realmente, pero bastaba que la rebelde se marchara para que la olvidara enseguida sin esfuerzo alguno. Como la olvidaba, teniéndola junto a mí, cuando en cambio ella había decidido volver a mi lado, no. No era el amor ni la generosidad lo que me despertaba cuando me veía en peligro de que me abandonaran, sino únicamente el deseo de ser amado y de recibir lo que, según pensaba, se me debía. Apenas amado y apenas mi adversaria quedaba nuevamente olvidada, yo volví a resplandecer, me sentía bien, me hacía simpático. Observe usted que una vez que conseguía reconquistar un afecto tornaba a sentir su peso. En ciertos momentos de impaciencia, me decía entonces que la solución ideal habría sido la muerte de la persona que me interesaba. Esa muerte habría fijado definitivamente los lazos que nos unían, por una parte, y por otra habría quitado a esa mujer el carácter de obligación. Pero no puede uno desear la muerte de todo el mundo ni, en última instancia, despoblar el planeta para gozar de una libertad que no podía imaginar de otra manera. Mi sensibilidad se oponía a ello, y también mi amor a los hombres. El único sentimiento profundo que llegaba a experimentar en tales intrigas era de gratitud. Cuando todo marchaba bien y cuando se me daba al mismo tiempo que la paz, la libertad de ir y venir, que nunca me resultaba más agradable y alegre con una mujer que cuando acababa de abandonar el lecho de otra, como si extendiera a todas las otras mujeres la deuda que que había contraído poco antes con una de ellas. Cualquiera que fuera por lo demás la confusión aparente de mis sentimientos, el resultado que obtenía era claro. Conservaba todos los afectos alrededor de mí para servirme de ellos cuando quisiera, de manera que no podía vivir de mi declaración misma sino con la condición de que en toda la tierra todos los seres, o el mayor número posible de ellos, estuvieron vueltos hacia mí eternamente vacantes, privados de vida independiente, prontos a responder a mi llamada en cualquier momento, consagrados por fin a la esterilidad hasta el día en que yo me dignara favorecerlos con mi luz. En suma, para que yo viviera feliz, era necesario que los seres que elegía no vivieran de modo alguno. Debían recibir vida muy de cuando en cuando de mi capricho. Ah, créame, que en modo alguno me complazco en contarle todo esto. Cuando pienso en ese periodo de mi vida en que exigía tanto sin dar nada yo mismo, en el que movilizaba tantos seres para servirme de ellos, en que los ponía, por así decirlo, al hielo para tenerlos un día u otro a mano, de acuerdo con lo que me conviniera, no sé en verdad cómo llamar al curioso sentimiento que me invade. ¿No será vergüenza? Dígame, querido compatriota, ¿no quema un poco la vergüenza? Sí. Entonces tal vez se trate de ella, o de uno de esos ridículos sentimientos ligados al honor. En todo caso me parece que ese sentimiento no hubo ya de abandonarme desde aquella aventura que encontré en el centro de mi memoria y cuyo relato ya no puedo diferir por más tiempo, a pesar de mis digresiones y de los esfuerzos de que una inventiva a la que espero haga usted justicia. —¡Vaya, ha dejado de llover! Tenga usted la bondad de acompañarme hasta mi casa. Estoy cansado, extrañamente cansado. No por haber hablado, sino ante la sola idea de lo que me todavía tengo que decir. Vamos, unas pocas palabras bastarán para describir mi descubrimiento esencial. ¿Por qué decir más? Para que la estatua quede desnuda, los bellos discursos deben volar. La cosa ocurrió así. Aquella noche de noviembre, dos o tres años antes del atardecer, en que creí oír unas carcajadas a mis espaldas, dirigiéndome a mi casa, iba hacia la orilla izquierda del río por el puente Royal. Era la una de la madrugada. Caía una lluvia ligera, más bien una llovizna, que dispersaba a los raros transeúntes. Volvía yo de casa de una amiga que seguramente ya dormía. Me sentía feliz en esa caminata, un poco embotado, con el cuerpo calmo, irrigado por una sangre tan dulce como la lluvia que caía. En el puente pasé por demás de una forma inclinada sobre el parapeto que parecía contemplar el río. Al acercarme distinguí a una joven delgada vestida de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello de abrigo veía solo una nuca fresca y mojada a la que no fui insensible. Pero después de vacilar un instante proseguí mi camino. Al llegar al extremo del puente, torné por los muelles en dirección de San Michel, donde vivía. Había recorrido ya unos 50 metros más o menos cuando oí el ruido que, a pesar de la distancia, me pareció formidable en el silencio nocturno de un cuerpo que cae al agua. Me detuve de golpe, pero sin volverme. Casi inmediatamente oí un grito que se repitió muchas veces y que fue bajando por el río hasta que se extinguió bruscamente. El silencio me sobrevino en la noche, de pronto coagulada. Me pareció interminable. Quise correr y no me moví. Creo que temblaba de frío y de pavor. Me decía que era menester hacer algo enseguida y al propio tiempo sentía que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo. He olvidado lo que pensé en aquel momento. Demasiado tarde, demasiado lejos, o algo parecido. Me había quedado escuchando, inmóvil. Luego, Con pasitos menudos me alejé bajo la lluvia. A nadie di aviso del incidente. Pero ya hemos llegado. Esta es mi casa, mi refugio. Mañana, sí, como usted quiera, lo llevaré con mucho gusto a la isla de Marquén. Verá el Zhujiazi. Nos encontraremos a las 11 en el Mexico City. ¿Cómo dice usted? ¿Aquella mujer? Ah, no sé, verdaderamente, no sé. Ni al día siguiente ni en muchos otros días leí los periódicos. Un pueblo de muñecas, ¿no le parece a usted? La nota pintoresca no es precisamente lo que le falta. Pero no lo traje a esta isla por lo que ella tiene de pintoresco, querido amigo. Todo el mundo puede hacerle admirar cofias, zuecos, casas adornadas en las que los pescadores fuman tabaco fino en medio del olor de pintura encáustica. En cambio, yo soy uno de los pocos que puede mostrarle lo que aquí hay de importante. Llegamos al dique. Tendremos que continuar para encontrarnos lo más lejos posible de estas casas demasiado graciosas. Sentémonos, ¿quiere usted? ¿Qué dice? ¿No es este uno de los más hermosos paisajes negativos? Mire, a nuestra izquierda, ese montón de cenizas que aquí llaman una duna. El dique gris a la derecha, la arena descolorida a nuestros pies y frente a nosotros, el mar con color de lejía floja y el vasto cielo en el que se reflejan las pálidas aguas. Un infierno blando, verdaderamente. Solo líneas horizontales, ningún estallido, el espacio sin color o la vida muerta. ¿No es este un borrance universal, la nada sensible en los ojos? Y ningún hombre, sobre todo, ningún hombre, únicamente usted y yo, frente al planeta, por fin desierto. ¿Que el cielo vive? Tiene usted razón, querido amigo. Se hace espeso, luego se horada, abre escaleras de aire, cierra puertas de nubes. Son las palomas. ¿No advirtió usted que el cielo de Holanda está lleno de millones de palomas invisibles? Tan alto vuelan que baten alas que suben y bajan con un mismo movimiento llenando el espacio celeste con olas espesas de plumas grisáceas que el viento se lleva o trae. Las palomas esperan allá arriba, esperan todo el año, giran por encima de la tierra, miran hacia abajo, quisieran descender, pero aquí no hay más que mar y canales, techos cubiertos por letreros, y ninguna cabeza donde posarse. ¿No comprende usted lo que quiero decir? Le confesaré que estoy cansado. Pierdo el hilo de mi discurso, ya no tengo aquella claridad de espíritu a que mis amigos se complacían en rendir homenaje. Por lo demás, digo mis amigos por una cuestión de principios. Ya no tengo amigos, solo tengo cómplices. En cambio, aumentó su número. Ahora son todo el género humano. Y dentro del género humano usted es el primero. El que está presente es siempre el primero. ¿Que cómo sé que no tengo amigos? Pues es muy sencillo. Lo descubrí el día en que pensé en matarme para jugarles una mala pasada para castigarlos en cierto modo. Pero ¿castigar a quién? Algunos se habrían sorprendido, pero nadie se sentiría castigado. Entonces comprendí que no tenía amigos. Además, aun cuando los hubiera tenido, yo no habría adelantado más por ello. Si me hubiera suicidado y hubiera podido ver enseguida sus caras, entonces, sí, el juego habría valido la pena. Pero la tierra es oscura, querido amigo. La madera espesa, opaca, la mortaja. ¿Los ojos del alma, dice usted? Sí, sin duda. Si es que existe un alma y si es que ella tiene ojos. Pero mire usted, no se está seguro, nunca se está seguro. Si estuviéramos seguros, tendríamos una salida, podríamos al fin hacernos tomar en serio. Los hombres no se convencen de nuestras razones, de nuestra sinceridad y de la gravedad de nuestras penas, sino cuando nos morimos. Mientras estamos en la vida, nuestro caso es dudoso. Solo tenemos derecho al escepticismo de los hombres. Por eso, si tuviéramos alguna certeza de que podemos gozar del espectáculo, valdría la pena probarles lo que ellos no quieren creer. Valdría la pena asombrarlos. Pero usted se mata. ¿Y qué importancia tiene entonces el que ellos le crean o no? Usted no está presente para recoger su asombro y su contrición. Por lo demás, fugaces. Usted no está allí para asistir, por fin de acuerdo con el sueño de cada hombre, a sus propios funerales. Para dejar de ser dudoso, hay que dejar de ser lisa y llanamente. Por lo demás, ¿no es mejor así? Sufriríamos demasiado por la indiferencia de ellos. «Me lo pagarás», decía una muchacha a su padre, porque él le había impedido casarse con un adorador demasiado bien peinado. Y ella se mató. Pero el padre no pagó absolutamente nada. Le gustaba enormemente ir a pescar. Tres domingos después del suicidio volvía al río para olvidar, según él decía. Y había calculado bien, porque olvidó. A decir verdad, lo contrario es lo que habría sorprendido. ¿Cree uno morir para castigar a su mujer, cuando en realidad lo que hace es devolverle la libertad? Es mejor no ver esas cosas, sin contar con que correrá uno el riesgo de oír las razones que ellos dan a nuestra acción. En lo que me concierne, ya los oigo decir, se mató porque no pudo soportar. ¡Ah, querido amigo, qué pobres son los hombres en su inventiva! Siempre creen que uno se suicida por una razón, pero muy bien, puede uno suicidarse por dos razones. No, eso no les entra en la cabeza. Entonces, ¿para qué morir voluntariamente? ¿Para qué sacrificarse a la idea de que uno quiere dar de sí mismo? Una vez que usted está muerto, ellos se aprovecharán para atribuir a su acto motivos idiotas o vulgares. Los mártires, querido amigo, tienen que elegir entre ser olvidados, ser ridiculizados o bien utilizados. En cuanto a que se los comprenda, eso nunca. Y además, vayamos derecho al grano. Amo la vida. Esta es mi verdadera debilidad. La amo tanto que no tengo ninguna imaginación para lo que no sea ella. Semejante avidez tiene algo de plebeyo, ¿no le parece? No podemos imaginar la aristocracia sin un poco de distancia respecto de sí mismo y de la propia vida. Si es preciso, se muere. Más bien se rompe uno que se dobla, pero yo me doblo, porque continúo amándome. Vaya, después de todo lo que le he contado, ¿qué cree usted que me sobrevino? ¿La repugnancia por mí mismo? Vamos, vamos, pues. Lo que me repugnaba era, sobre todo, lo demás. Claro está que yo conocía mis desfallecimientos y los lamentaba. Con todo, seguía olvidándolos con una obstinación bastante meritoria. En cambio, el proceso de los otros era cosa que se realizaba sin tregua en mi corazón. Por cierto, ¿eso le choca? Tal vez piensa usted que no es lógico, ¿no? Pero la cuestión no está en deslizarse a través y sobre todo, oh sí, sobre todo la cuestión está en evitar el juicio. No digo evitar el castigo, pues el castigo sin juicio es soportable. Por lo demás, existe una palabra que garantiza nuestra inocencia, la desdicha. No, aquí se trata, por el contrario, de cortar el juicio, de evitar siempre que a uno lo juzguen, de hacer que la sentencia nunca sea pronunciada. Pero no se elimina tan fácilmente el juicio. Hoy día estamos siempre prontos a juzgar así como a fornicar. Con esta diferencia, que no hay que temer desfallecimientos. Si abriga usted duda, escuche las conversaciones de las mesas durante el mes de agosto. En esos hoteles de verano a que acuden nuestros caritativos compatriotas para hacer su cura de tedio. Si vacila uno en sacar la conclusión que le digo, lea entonces lo que escriben nuestros grandes hombres del momento, o bien observe a su propia familia. Quedará usted edificado. Querido amigo, no les demos pretextos para que nos juzguen, por pocos que ellos sean. De otra manera quedaremos reducidos a piezas. Nos vemos obligados a ser tan prudentes como el domador. Si antes de entrar en la jaula, éste tiene la desgracia de cortarse con la navaja, ¡qué panzada para las fieras! Lo comprendí todo de golpe el día en que me asaltó la sospecha de que tal vez yo no era tan admirable. Desde entonces me he hecho desconfiado, puesto que sangraba un poco. Ellos iban a devorarme. Las relaciones que mantenía con mis contemporáneos eran las mismas en apariencia, y sin embargo se hacían sutilmente desacordadas. Mis amigos no habían cambiado. Cuando se presentaba la ocasión continuaban alabando la armonía y la seguridad que encontraban en mí, pero yo era sensible solo a las disonancias, al desorden que me llenaba. Me sentía vulnerable y entregado a la acusación pública. A mis ojos, mis semejantes dejaban de constituir el auditorio respetuoso al que estaba acostumbrado. El círculo de que yo era centro se quebraba y ellos se colocaban todos en una sola línea, como el tribunal. A partir del momento que tuve conciencia de que en mí había algo que juzgar, comprendí que en ellos había una vocación irresistible de ejercer el juicio. Sí, allí estaban como antes, pero ahora se reían, o mejor dicho, me parecía que al encontrarse conmigo cada uno de ellos me miraba con una sonrisa solapada. En esa época hasta tuve la impresión de que me hacían zancadillas, y en efecto, dos o tres veces tropecé sin razón al entrar en lugares públicos, y una vez llegué a caerme. El francés cartesiano que yo soy se rehizo rápidamente y atribuyó tales accidentes a la única divinidad razonable, quiero decir, al azar. Así, y todo, me quedó la desconfianza. Una vez despierta mi atención, no fue difícil descubrir que tenía enemigos, primero en mi trabajo y luego en la vida mundana. A los unos los había servido, a los otros debería haberles sido útil. Todo eso, en definitiva, estaba en el orden de las cosas y vine a descubrirlo sin demasiada pena. En cambio, me fue más difícil y doloroso admitir que tenía enemigos entre gentes a quienes apenas conocía o que en modo alguno conocía. Siempre pensé con la ingenuidad de que ya le di algunas pruebas, que aquellos que no me conocían no podrían dejar de quererme si llegaban a frecuentarme. Pues bien, no. Encontré enemistad sobre todo entre aquellos que solo me conocían de muy lejos y quienes yo mismo no conocía. Sin duda sospechaban que yo vivía plenamente en un libre abandonarme a la felicidad. Eso no se perdona. El tener uno el aspecto de éxito cuando se lo exhibe de cierta manera es capaz de hacer rabiar a un asno. Por otra parte, mi vida estaba llena a más no poder y por falta de tiempo yo rechazaba muchos ofrecimientos. Por la misma razón olvidaba enseguida que los había rechazado, solo que quienes me habían hecho tales ofrecimientos eran gentes cuya vida no estaba llena y que, por la misma razón, recordaban mis desaires. Y es así, es como, para tomar solo un ejemplo, las mujeres, al fin de cuentas, me costaban caro. El tiempo que les dedicaba no podía dedicárselo a los hombres que no siempre me perdonaban. ¿Cómo arreglárselas? No nos perdonan nuestra felicidad y nuestros éxitos si no consentimos generosamente en compartirlos. Pero para ser feliz, no hay que ocuparse demasiado de los otros. Luego, no hay salida posible. Feliz y juzgado, o bien absuelto y miserable. En mi caso la injusticia era mayor. Me veía condenado por felicidades pasadas. Había vivido mucho tiempo en la ilusión de un acuerdo general, siendo así que por todas partes los juicios, las fechas y las burlas caían sobre mí, que me hallaba distraído y sonriente. Desde el día en que me mantuve alerta, cobré lucidez, recibí todas las heridas al mismo tiempo y perdí mis fuerzas de golpe. Entonces el universo entero se puso a reír alrededor de mí. Y eso es lo que ningún hombre, salvo los que no viven, quiero decir, los sabios, ningún hombre puede soportar. La única posición cómoda es la maldad. La gente se apresura entonces a juzgar para no verse ella misma juzgada. ¿Qué quiere usted? La idea más natural del hombre, la que se le presenta espontánea e ingenuamente como del fondo de su naturaleza, es la idea de su inocencia. Desde este punto de vista, todos somos como aquel pequeño francés que, en Buchenwald, se obstinaba en que el escribiente, que también era un prisionero y que registraba su llegada al campo, redactara una reclamación. ¿Una reclamación? El escribiente y sus ayudantes se echaron a reír. Es inútil, viejo. Aquí no se hacen reclamaciones. Es que mire usted, señor, decía el pequeño francés, mi caso es excepcional. Yo soy inocente. Todos somos casos excepcionales, todos queremos apelar a algo. Cada cual pretende ser inocente a toda costa, aunque para ello sea menester acusar al género humano y al cielo. ¿Complacerá usted mediocremente a un hombre si lo felicita por sus esfuerzos gracias a los cuales llegó a ser inteligente o generoso? En cambio, ¿se hinchará de satisfacción si admira usted su generosidad natural? Inversamente, si le dice usted a un criminal que su falta no se debe a su naturaleza o a su carácter, sino a circunstancias desgraciadas, le quedará violentamente reconocido. Y durante la defensa el criminal en cuestión hasta elegirá ese momento para ponerse a llorar. Sin embargo, no hay mérito alguno en ser honrado o inteligente de nacimiento, así como seguramente uno no es tampoco más respetable de ser criminal por naturaleza que criminal por las circunstancias. Pero esos bribones quieren la gracia, es decir, la irresponsabilidad, y entonces alegan sin vergüenza alguna justificaciones de la naturaleza o las excusas de las circunstancias, aunque sean contradictorias. Lo esencial es ser inocente, que sus virtudes por gracia de nacimiento no puedan ponerse en tela de juicio y que sus faltas, nacidas de un mal pasajero, no sean sino transitorias. Ya se lo dije a usted. Se trata de sustraerse al juicio. ¿Cómo es difícil sustraerse a él? ¿Y cómo es cosa delicada hacer admirar y al mismo tiempo excusar su propia naturaleza? Todos procuran ser ricos. ¿Por qué? Se lo preguntó usted. Por el poder que la riqueza tiene, desde luego, pero sobre todo porque la riqueza nos sustrae al juicio inmediato, nos separa de las multitudes del subterráneo para meternos en una carrocería aniquilada. Nos aísla en vastos parques bien cuidados, en coches dormitorios, en cabinas de lujo. La riqueza, querido amigo, no es todavía el sobreseimiento definitivo, pero sí la concesión de la libertad provisional, que nunca viene mal. Sobre todo, no crea en sus amigos cuando le pidan que sea sincero con ellos. Únicamente esperan que usted les confirme la buena idea de que de sí mismo tienen. A suministrarles usted una certeza suplementaria que ellos obtienen de su promesa de sinceridad. Pero ¿cómo la sinceridad podría ser una condición de la amistad? El gusto de la verdad a toda costa es una pasión que no respeta nada y a la que nada puede resistir. Es un vicio, a veces una comodidad o bien una manifestación de egoísmo. De manera que si se encuentra usted en ese caso, no vacile. Prometa ser sincero y mienta lo mejor que sepa. Así responderá usted a los deseos profundos de sus amigos y les probará doblemente su afecto. Es muy cierto aquello de que nos confiamos muy raramente a quienes son mejores que nosotros. Más bien huimos de su sociedad. Lo más frecuente, en cambio, es que nos confesemos a quienes se nos parecen y comparten nuestras debilidades. No deseamos, pues, corregirnos ni mejorarnos. Primero tendría que juzgársenos como que estamos en falta. Y lo que deseamos únicamente es que nos compadezcan y que nos animen a seguir nuestro camino. En suma, que al propio tiempo queríamos no ser culpables y no hacer el menor esfuerzo por purificarnos. No tenemos ni suficiente cinismo, ni suficiente virtud. No poseemos ni la energía del mal ni la del bien. ¿Conoce usted a Dante? ¿Realmente? ¡Diablos! Entonces sabrá que Dante admite ángeles neutros en la querella entre Dios y Satanás, ángeles que él coloca en el mundo, una especie de vestíbulo de su infierno. Nosotros estamos en el vestíbulo, querido amigo. ¿Dice usted paciencia? Probablemente tenga razón. Deberíamos tener la paciencia de esperar al juicio final, pero el caso es que tenemos prisa. Tanta prisa que me vi obligado a hacerme juez penitente. Sin embargo, primero tuve que asimilar mis descubrimientos y ponerme en regla con la risa de mis contemporáneos a partir de la noche en que se me llamó, porque en verdad fui llamado. Debí responder, o, por lo menos, buscar la respuesta, y no era cosa fácil. Vagué durante largo tiempo. Primero fue menester que esa risa perpetua y los que se reían me enseñaran a ver con mayor claridad en mí, a descubrir, en fin, que yo no era un ser sencillo. No se sonreía. Esta verdad no es tan verdad primera como parece. La gente llama verdades primeras a aquellas que se descubren después de todas las otras. Eso es todo. Lo cierto es que después de largos estudios hechos sobre mí mismo, vine a descubrir la duplicidad profunda de la criatura humana. Comprendí entonces, a fuerza de hurgar en mi memoria, que la modestia me ayudaba a brillar, la humanidad a vencer y la virtud a oprimir. Hacía la guerra por medios pacíficos y obtenía, por fin, gracias al desinterés, todo lo que deseaba. Por ejemplo, nunca me quejaba de que se olvidaran de la fecha de mi cumpleaños. La gente hasta se sorprendía con un poquillo de admiración por lo discreto que me mostraba en ese punto. Pero la razón de mi desinterés era aún más discreta. Deseaba que se olvidaran de mí con el objeto de poder lamentarme ante mí mismo. Muchos días antes de la fecha, gloriosa entre todas y que yo conocía muy bien, me mantenía al acecho prestando atención para que no se me escapara nada que pudiera despertar el recuerdo de aquellos con cuyo olvido contaba yo. ¿Acaso no tuve un día hasta la intención de alterar un almanaque? Cuando mi soledad quedaba bien demostrada, podía entonces abandonarme a los encantos de mi viril tristeza. De manera que la cara de todas mis virtudes tenía un reverso menos imponente, Verdad es que en otro sentido mis defectos se me volvían ventajas. Por ejemplo, la obligación en que me hallaba de ocultar la parte viciosa de mi vida me daba, por ejemplo, un aspecto frío que la gente confundía con el de la virtud. Mi indiferencia hacía que se me amara. Mi egoísmo culminaba en mis generosidades, y aquí me detengo. Demasiada simetría dañaría mi demostración, pero vaya, me mostraré firme y nunca pude resistir el ofrecimiento de una copa ni de una mujer. Se me tenía por activo, por enérgico, y mi reino era la cama. Gritaba voz en cuello mi lealtad, y no creo que haya dejado de traicionar a uno solo de los seres a quienes amé. Claro está que mis traiciones no excluían mi fidelidad. A fuerza de indolencia tenía un trabajo considerable. Nunca dejé de ayudar a mi prójimo, en virtud del placer que el hacerlo me procuraba, pero, por más que me repitiera estas evidencias, lo único que obtenía eran consuelos superficiales. Ciertas mañanas, mientras estudiaba mi proceso a fondo, llegaba a la conclusión de que yo sobresalía ante todo. Aquellos a quienes más frecuentemente ayudaba eran aquellos a quienes más despreciaba. Cortésmente, con una solidaridad llena de emoción, escupía todos los días a la cara de todos los ciegos. Francamente, hay una excusa para ello, hay una, pero tan miserable que ni siquiera pienso en hacerla valer. En todo caso, aquí está. Nunca pude creer profundamente que los asuntos humanos fueran cosas serias. ¿Dónde estaba lo serio? No lo sabía. Sabía solo que no estaba en todo lo que veía y que se manifestaba únicamente como un juego divertido e inoportuno. Hay realmente esfuerzos y convicciones que nunca llegué a comprender. Siempre miré con aire admirado y con ciertas sospechas a esas extrañas criaturas que morían por dinero. Se desesperaban por la pérdida de una posición o se sacrificaban con grandes ademanes por la prosperidad de su familia. Yo comprendía mejor a aquel amigo a quien, habiéndosele metido en la cabeza dejar de fumar, consiguió efectivamente lo que había propuesto a fuerza de voluntad. Una mañana abrió el diario, leyó que había estallado la primera bomba H, se enteró de sus admirables efectos y, sin dilación alguna, se fue a la cigarrería. Por cierto que a veces yo simulaba tomar la vida en serio, pero bien pronto se me manifestaba la frivolidad de la seriedad misma, y entonces continuaba solamente desempeñando mi papel lo mejor que podía. Representaba el papel de ser eficaz, inteligente, virtuoso, cívico, el papel de estar indignado, de ser indulgente, solidario, edificante. ¡Basta! ¡Aquí me quedo! Ya habrá usted comprendido que yo era como mis holandeses, quienes están presentes sin estarlo. Yo estaba ausente el momento en que estaba más presente. Solo fui verdaderamente sincero y entusiasta en la época en que practicaba deportes y también en el regimiento, cuando intervenía en las representaciones que notábamos para nuestro entretenimiento. En los dos casos había una regla de juego, regla que no era seria y que uno se divertía en tomar por tal. A una hora, el estadio lleno de gente hasta reventar de los partidos de los domingos y el teatro, que siempre amé con una pasión sin igual, son los únicos lugares en que me siento inocente. Pero ¿quién admitiría que semejante actitud sea legítima cuando se trata de amor, de la muerte y del salario de los miserables? ¿Qué hacer, sin embargo? No podía imaginarme el amor de Isolda sino en las novelas o en una escena. A veces los agonizantes que parecían compenetrados con sus papeles. Las réplicas de mis clientes pobres me parecían siempre de la misma urdimbre, de manera que Viviendo entre los hombres sin compartir sus intereses, yo no llegaba a creer en los compromisos que asumía. Era bastante cortés y bastante indolente para responder a lo que ellos esperaban de mí en mi profesión, en mi familia o en mi vida de ciudadano, pero lo hacía cada vez con una especie de distracción que terminaba por echarlo todo a perder. Viví toda mi vida bajo un doble signo y mis acciones más serias fueron a menudo aquellas en que menos me había comprometido. Y después de todo, ¿no era eso lo que, y esta es una tontería más que nunca puede perdonarme, me hizo rebelarme con la mayor violencia contra el juicio que yo sentía verificarse en mí y alrededor de mí y lo que me obligó a buscar una salida? Durante algún tiempo y en apariencia mi vida continuó como si nada hubiera cambiado. Yo marchaba como sobre rieles y rodaba como exprofeso. Las alabanzas arreciaban sobre mí y justamente de allí vino el mal. Usted recuerda, ¿no? Desdichados de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ah, aquel decía cosas de oro. Desdichado de mí. La máquina comenzó a tener caprichos, a detenerse inexplicablemente. En ese momento el pensamiento de la muerte irrumpió en mi vida cotidiana. Comencé a calcular los años que me separaban de mi fin. Buscaba ejemplos de hombres de mi edad que ya estuvieran muertos y me atormentaba la idea de que no tendría tiempo para cumplir mi misión. ¿Qué misión? No lo sabía. Y pensándolo bien, ¿valía la pena que continuara haciendo lo que hasta entonces? Pero no era exactamente eso, en efecto. Me perseguía un temor ridículo. Me parecía que no era posible morir sin haber confesado ante todas las mentiras, no a Dios, ni a uno de sus representantes. Yo estaba por encima de todo eso, como usted puede figurárselo. No, se trata de confesarlas a los hombres, a un amigo, a una mujer amada, por ejemplo. Si no lo hacía así, una sola mentira que permaneciera oculta en mi vida sería definitiva por obra de la muerte. Nunca ya nadie conocería la verdad sobre ese punto, puesto que el único que la conocía era precisamente el muerto, dormido sobre su secreto. Este asesinato absoluto de una verdad me daba vértigos. Hoy, dicho sea entre paréntesis, me procuraría más bien delicados placeres. La idea, por ejemplo, de que soy el único que sabe dónde está lo que todo el mundo busca y de que en mi casa guardo un objeto que ha hecho correr de aquí para allá a tres agentes de policía, me resulta sencillamente deliciosa. Pero dejemos esto. En aquella época no había encontrado aún la fórmula y me atormentaba. Claro está que me sacudía. ¿Qué importancia la mentira de un hombre en la historia de las generaciones y qué pretensión era esa de querer sacar a la luz de la verdad un engaño miserable, perdido en el océano de las edades como un grano de sal en el mar? Me decía también que la muerte del cuerpo, si había que juzgar por las muertes que había visto, era por sí misma un castigo suficiente que lo absolvía todo. Con el sudor de la agonía se conquistaba uno la salvación. Es decir, el derecho a desaparecer definitivamente. Pero todo esto no hacía al caso. El malestar aumentaba. La muerte era una compañera fiel en mi cabecera. Me levantaba con ella y las felicitaciones se me hacían cada vez más insoportables. Me parecía que la mentira aumentaba con ellas y que aumentaba tan desorbitadamente que ya nunca más podría ponerme en regla. Llegó un día en que ya no pude resistir. Mi primera reacción fue desordenada, puesto que era mentiroso, iba a manifestarlo y a lanzar mi duplicidad a la cara de todos aquellos imbéciles aún antes de que ellos la descubrieran. Provocado a decir la verdad, respondería al desafío. Para evitar que se rieran, pensaba, pues, lanzarme a la irrisión general. En suma, que todavía se trataba de sustraerse al juicio. Quería que los que se reían estuvieran de mi lado o, por lo menos, ponerme yo mismo del lado de ellos. Pensaba, por ejemplo, en empujar a los ciegos en la calle y en la sorda e imprevista alegría que experimentaba ante tal pensamiento. Descubrí hasta qué punto una parte de mi alma los odiaba. Se me ocurría pinchar los neumáticos de los cochecitos de los enfermos, ir a gritar bajo los andamios en los que trabajaban los obreros, sucios, pobres, abofetear en el subterráneo a las criaturas. Soñaba con todo eso y nada hice. O si hice algo aproximado, lo olvidé. Lo cierto es que la palabra misma, justicia, me provocaba extraños furores. Por fuerza debía continuar utilizándola en mi defensa, pero me vengaba de ello maldiciendo públicamente el espíritu de humanidad. Anunciaba la publicación de un manifiesto en el que denunciaría la opresión de los oprimidos, hacían pesar sobre la gente honrada. Un día en que comía langosta en la terraza de un restaurante y en el que un mendigo me importunaba, llamé al dueño del lugar para que lo echara y aplaudí sonoramente el discurso de aquel hombre justiciero. «¡Vamos, usted molesta aquí!», le decía. «Póngase en el lugar de estos caballeros y señoras». Por fin hacía saber a quien quisiera oírlo que lamentaba que ya no fuera posible obrar como un propietario ruso cuyo carácter me parecía admirable. Hacía fustigar al mismo tiempo a aquellos de sus campesinos que lo saludaban y a aquellos que no lo hacían, para castigar una audacia que el hombre juzgaba en los dos casos igualmente desvergonzada. Recuerdo, sin embargo, expresiones más graves. Comencé a escribir una oda a la policía y una apoteosis del machete. Sobre todo me obligaba a visitar regularmente cafés especializados en los cuales se reunían nuestros humanistas profesionales. Mis buenos antecedentes hacían naturalmente que allí se me acogiera bien, y entonces, como al acaso dejaba escapar yo una palabra fuerte, como por ejemplo, «gracias a Dios», o más sencillamente, «Dios mío», bien conoce usted hasta qué punto nuestros ateos de fonda son temidos comulgantes. A la enunciación de esta enormidad seguía un momento de estupor. Ellos se miraban desconcertados y luego estallaba el tumulto. Unos se salían del café, otros se ponían a cacarear con indignación sin prestar oídos a nada. Todos se retorcían en convulsiones como el diablo bajo el agua bendita. Esto le parecerá a usted pueril. Con todo, había tal vez una razón más seria que me llevaba a gastar semejantes bromas. Quería introducir el desorden en el juego y, sobre todo, sí, sobre todo, destruir esa halagadora reputación cuyo solo recuerdo me ponía furioso. «Un hombre como usted», me decían con deferencia, y yo palidecía. No quería la estimación de la gente, puesto que no era general, y ¿cómo podría haber sido general, puesto que yo no podía compartirla? Entonces era mejor cubrirlo todo, juicio y estimación, con un manto de ridículo. De cualquier manera, me era preciso dar rienda suelta al sentimiento que me ahogaba. Para exponer a las miradas de todo el mundo lo que había dentro del vientre, quería quebrar el hermoso maniquí que yo mostraba en todas partes. A este respecto recuerdo una charla que hube de dar a unos jóvenes abogados recién graduados. Picado por los increíbles elogios del presidente del colegio que me había presentado, no pude refrenarme por mucho tiempo. Había comenzado con el brío y la emoción que se esperaban de mí y que yo podía exhibir sin esfuerzo a voluntad. pero de pronto me puse a aconsejar la interrelación como método de defensa. No me refiero, decía yo, a ese sistema perfeccionado por las inquisiciones modernas que juzgan al mismo tiempo a un ladrón y a un hombre honrado para abrumar al segundo con los crímenes del primero. Se trataba, por el contrario, de defender al ladrón haciendo valer los crímenes del hombre honrado, en este caso el abogado. Me expliqué muy claramente sobre este punto. Supongamos que yo haya aceptado defender a algún ciudadano conmovedor que mató por celos. Considerad, diría yo, señores del jurado, cuán fuera de lugar está enojarse cuando contemplamos la bondad natural de este hombre, puesta a prueba por la malignidad del sexo. ¿No es acaso más grave, en cambio, hallarse de ese lado de la barra en mi propio banco de abogado, sin haber sido nunca bueno, sin que nunca lo hayan engañado? Yo estoy en libertad, sustraído a vuestros rigores, ¿y qué soy yo, después de todo? Un ciudadano viril en cuanto al orgullo, un macho cabrío de lujuria, un faraón lleno de cólera, un rey de pereza, que yo no maté a nadie. Todavía no, sin duda alguna, pero ¿no dejé acaso morir a meritorias criaturas? Tal vez. Y tal vez esté a punto de hacerlo de nuevo, en tanto que este hombre, miradlo bien, no volverá a hacerlo. Todavía está lleno de asombro por haber trabajado tan bien. Este discurso turbó un poco a mis jóvenes colegas. Al cabo de un rato decidieron reírse y quedaron del todo tranquilizados cuando llegué a mi conclusión, en la que invocaba con elocuencia la persona humana y sus supuestos derechos. Aquel día, la costumbre fue más fuerte. Al renovar estas amables extravagancias, lo único que conseguí fue desorientar un poco a la gente, pero no logré desarmarla ni tampoco, y sobre todo, desarmarme yo mismo. El asombro que generalmente manifestaban mis oyentes, su incomodidad un tanto reticente, bastante parecida por lo demás a la que usted está mostrando, no me asegure nada. No llegaron a apaciguarme, ya ve usted. No basta acusarse para quedar inocente. Porque si fuera así, yo sería ahora un cordero puro. Hay que acusarse de cierta manera, manera que me llevó bastante tiempo poner en su punto y que no descubrí antes de encontrarme en el abandono más completo. Hasta ese instante, las risas continuaron flotando alrededor de mí sin que mis esfuerzos desordenados lograran quitarles lo que ellas tenían de benévolo, de casi tierno, algo que me hacía daño. Pero me parece que las aguas del mar suben. No tardará en salir nuestro barco. Ya termina el día. Mire, las palomas se reúnen allá arriba. Se lanzan unas contra otras, apenas se mueven y la luz baja. ¿Quiere usted que guardemos silencio para saborear esta hora siniestra? No. ¿Le intereso yo? Es usted muy amable. Por lo demás, ahora corro el riesgo de interesarlo realmente. Antes de explicarme sobre los jueces penitentes, tengo que hablarle del libertinaje y de la mazmorra estrecha. Usted se engaña, querido amigo. El barco anda a buena marcha. Lo que ocurre es que el Zuiderzee es un mar muerto o casi muerto. Con sus orillas chatas perdidas en la bruma, no sabe uno dónde comienza y dónde termina. De manera que nos movemos sin tener ningún punto de referencia y no podemos apreciar nuestra velocidad. Avanzamos y nada cambia. Esto no es una navegación, sino un sueño. En el archipiélago griego tenía yo la impresión contraria. Nuestras islas parecían sin cesar en el círculo del horizonte. Sus lomos sin árboles marcaban el límite del cielo. Sus costas rocosas se recortaban nítidamente en el mar. Allí no había ninguna confusión. En medio de la luz precisa todo era punto de referencia. Y de una isla a otra, continuamente en nuestro barquito que se deslizaba, tenía yo la impresión de saltar noche y día sobre la cresta de breves olas frescas en una travesía colmada de espuma y de risas. Desde aquella época, la propia Grecia deriva en alguna parte de mi interior incansablemente a bordo de mi memoria. Y yo también voy a la deriva, me estoy poniendo lírico. Deténgame usted, querido amigo, se lo ruego. Y ya que hablamos de Grecia, ¿la conoce usted? No, tanto mejor. ¿Qué haríamos allí nosotros, me pregunto yo? Para vivir en Grecia hay que tener el corazón puro. Ha de saber usted que allá los griegos se pasean por las calles de a dos, cogidos de la mano. Sí. Las mujeres se quedan en la casa y uno puede ver a hombres maduros, respetables, de bigotes, que se pasean gravemente por las aceras, con los dedos entrelazados con los de su amigo. ¿En Oriente también alguna vez? Bueno, pero dígame, ¿iría usted tomado de la mano por las calles de París? Ah, estoy bromeando. Nosotros tenemos buena apariencia y la mugre nos enfanece. Antes de presentarnos en las islas griegas tendríamos que lavarnos largamente. El aire es allí casto, el mar y el goce claros. En cambio, nosotros... Sentémonos allí. ¡Qué bruma! Creo que iba a hablarle de la mazmorra estrecha, cuando me distraje con otras cosas. Sí, le diré de qué se trata. Después de haberme debatido, después de haber agotado mis grandes ademanes insolentes, desanimado por la inutilidad de mis esfuerzos, me decidí a apartarme de la sociedad de los hombres. No, no, no fui a buscar una isla desierta. Ya no hay más. Lo que hice fue refugiarme en las mujeres. Como usted sabe, ellas no condenan realmente ninguna debilidad, sino que más bien procuran humillar o desarmar nuestras fuerzas. Por eso, la mujer es la recompensa no del guerrero, sino del criminal. La mujer es su puerto, su obra. Generalmente se detiene a los criminales en el lecho de alguna mujer. ¿Acaso no es ella todo lo que nos queda del paraíso terrenal? Encontrándome desamparado, corrí a mi puerto natural. Pero ya no pronunciaba discursos. Todavía representaba un poco, por costumbre. Sin embargo, me faltaba la inventiva. Vaciló en confesarlo por miedo de pronunciar todavía alguna palabrota. Me parece que en aquella época sentía la necesidad de un amor obsceno. ¿No cree? En todo caso, experimentaba un sordo sufrimiento, una especie de privación que me volvió más vacante y me permitió a medias forzado, a medias curioso, entablar algunas relaciones amorosas. Puesto que tenía necesidad de amar y de que me amaran, creí estar enamorado. Dicho de otra manera, que representé el papel de tonto. A menudo me sorprendía haciendo una pregunta que en mi condición de hombre de experiencia siempre había evitado hasta entonces. Me oía preguntar, ¿me amas? Bien sabe usted en qué tales casos es usual responder, ¿y tú? Si yo respondía así, me encontraba comprometido más allá de mis verdaderos sentimientos. Si me atrevía a decir no, corría el riesgo de que dejaran de amarme y entonces me hicieran sufrir. Cuanto más amenazado se encontraba el sentimiento en el cual yo hallaba esperando encontrar el reposo, tanto más lo reclamaba de mi compañera. Me veía entonces llevado a hacer promesas cada vez más explícitas, a exigir de mi corazón un sentimiento cada vez más vasto. Así vine a prendarme con una falsa pasión de una encantadora aturdida que había leído tanto sobre cuestiones del corazón que hablaba de amor con seguridad y la convicción de un intelectual que enuncia la sociedad sin clases. Una convicción semejante, y usted no lo ignora, es irresistiblemente contagiosa. Yo también me puse a hablar del amor y terminé por persuadirme a mí mismo, por lo menos hasta el momento en que ella se convirtió en mi amante y en que comprendí que la literatura del corazón, que enseñaba también a hablar de amor, no enseñaba a practicarlo. Después de haber amado a un papagayo, tuve que acostarme con una serpiente. Busqué, pues, en otra parte el amor prometido por los libros, amor que en la vida yo nunca había encontrado. Pero me faltaba entrenamiento. Hacía más de 30 años que me amaba exclusivamente a mí mismo. ¿Cómo esperar que pudiera perder semejante costumbre? Y en efecto, en modo alguno la perdí, de manera que permanecí siendo un veleidoso de la pasión, multipliqué las promesas, mantuve amores simultáneos como los que había tenido ya en otra época, relaciones múltiples, y que había provocado en la época de mi feliz indiferencia. ¿Le dije a usted que mi papagayo desesperado quiso dejarse morir de hambre? Felizmente llegué a tiempo y me resigné a sostenerla hasta que encontró, vuelto de un viaje de Bali, al ingeniero de sienes grises cuya descripción ella ya había leído en su revista favorita. En todo caso, lejos de encontrarme transportando y envuelto en la eternidad, como suele decirse, de la pasión, todo aquello vino a sumarse al paso de mis faltas y a mi extravío. Concebí un horror tal por el amor que, durante años, no pude escuchar sin rechinar los dientes la vida color de rosa ni la muerte de amor de Isolda. Procuré entonces renunciar en cierta manera a las mujeres y vivir en estado de castidad. Después de todo, la amistad de las mujeres debía bastarme, pero eso equivalía a renunciar al juego. Descartado el deseo, las mujeres me aburrieron más allá de todo cuanto podía esperar, y era visible que yo también las aburría. Eliminado el juego, eliminado el teatro, yo estaba sin duda en la verdad, pero la verdad, querido amigo, es abrumadora. Habiendo renunciado al amor y a la castidad, me di cuenta por fin que todavía me quedaba el libertinaje, que reemplaza muy bien al amor, que acalla la risa, restablece el silencio y sobre todo confiere la inmortalidad. En cierto grado de embriaguez lúcida, acostado durante la noche entre dos muchachas y vaciado de todo deseo, la esperanza ya no es una tortura. Vea usted. El espíritu reina sobre el tiempo y el dolor de vivir termina definitivamente. En cierto sentido, yo había vivido siempre en el libertinaje y nunca había dejado de querer ser inmortal. ¿No era ese el fondo de mi naturaleza y no era también un efecto del gran amor que me tenía a mí mismo? Sí. Sentía unas ganas locas de ser inmortal. Me amaba demasiado para desear que el preciso objeto de mi amor desapareciera alguna vez. Como en el estado de vigilia, y por poco que nos conozcamos, no vemos razón valedera alguna para que se confiara la inmortalidad a un mono lascivo. Tenemos que procurarnos sucedáneos de esa inmortalidad. Porque yo deseaba la vida eterna. Me acostaba, pues, con prostitutas y bebía noches enteras. Claro está que por las mañanas sentía en la boca el gusto amargo de la condición mortal. Pero durante largas horas había volado alto, dichoso. ¿Me atreveré a confesárselo? Aún ahora recuerdo con ternura ciertas noches en que me llegaba hasta un sórdido cafetín para buscar a una bailarina que me honraba con sus favores y por cuya gloria hasta hube de batirme una noche con un jactancioso animal. Todas las noches me exhibía junto al mostrador. En medio de la luz roja y el polvo de aquel lugar de delicias, mientras mentía como un sacamuelas y bebía copiosamente. Me quedaba allí hasta el amanecer. Por fin iba a parar a la cama, siempre deshecha de mi princesa que se entregaba mecánicamente al placer. Luego me dormía sin transición alguna. El día llegaba suavemente para iluminar aquel desastre y yo me elevaba inmóvil en una mañana de gloria. El alcohol y las mujeres me procuraron fuerza, es confesarlo, el único consuelo de que yo era digno. Le confío este secreto, querido amigo. No tema hacer uso de él. Verá entonces cómo el verdadero libertinaje es liberador, porque no crea ninguna obligación. En el libertinaje uno no posee sino su propia persona. Es, pues, la ocupación preferida de los grandes enamorados de sí mismos. El libertinaje es una selva virgen, sin futuro ni pasado y, sobre todo, sin promesas ni sanciones inmediatas. Los lugares en que se lo practica están separados del mundo. Al entrar en ellos, uno deja fuera el temor y la esperanza. La conversación no es allí obligatoria. Lo que uno va a buscar puede obtenerse sin palabra y hasta a menudo, sí, sin dinero. Ah, déjeme usted, se lo ruego, rendir un homenaje particular a aquellas mujeres desconocidas y olvidadas que me ayudaron entonces, aún hoy. Con el recuerdo que guardo de ellas se mezcla algo que se parece al respeto. En todo caso, hice uso sin medida de esta liberación, hasta llegaron a verme en un hotel consagrado a lo que la gente llama pecado, viviendo simultáneamente con una prostituta madura y una joven de la mejor sociedad. Con la primera representaba el papel de caballero andante y a la segunda le puse en condiciones de conocer algunas realidades. Desgraciadamente, la prostituta tenía un temperamento muy burgués. Consintió por fin en escribir sus recuerdos para un periódico confesional muy abierto a las ideas modernas. Por su parte, la muchacha se casó para satisfacer sus instintos desatados y dar un empleo a sus mejores dotes. No estoy menos orgulloso de que en aquella época una corporación masculina con demasiada frecuencia calumniada me haya acogido como a un igual. Se lo diré al pasar. Bien sabe usted que aún hombres muy inteligentes cifran su gloria en poder vaciar una botella más que su vecino. Por fin, yo había podido encontrar la paz y la libertad en esa dichosa disipación, pero así y todo, hube de encontrar un obstáculo en mí mismo. Fue mi hígado. Y luego una fatiga tan terrible que todavía hoy no me ha abandonado. Uno juega a ser inmortal y, al cabo de algunas semanas, no sabe siquiera si podrá arrastrarse hasta el día siguiente. El único beneficio de esta experiencia cuando hube renunciado a mis andanzas nocturnas consistió en que la vida se me hizo menos dolorosa. La fatiga que roía mi cuerpo había corroído simultáneamente a muchos puntos vivos de mí mismo. Cada exceso disminuye la vitalidad y, por lo tanto, el sufrimiento. El libertinaje, contrariamente a lo que se cree, nada tiene de frenético. No es más que un largo sueño. Usted debe de haberlo observado. Los hombres que sienten realmente celos no tienen otro deseo más apremiante que el de acostarse con aquella que, sin embargo, según ellos creen, los ha traicionado. Desde luego que quieren asegurarse una vez más de que siempre les pertenece su querido tesoro. Quieren poseerlo, como suele decirse, pero ocurre también que inmediatamente después de poseerlo están menos celosos. Los celos físicos son un producto de la imaginación y al propio tiempo constituyen un juicio que uno hace de sí mismo. Atribuimos al rival los sucios pensamientos que tuvimos en las mismas circunstancias. Felizmente, el exceso de goce debilita la imaginación así como el juicio. Entonces el sufrimiento se adormece con la virilidad y durante tanto tiempo como ésta esté adormecida. Por esta misma razón los adolescentes con su primera amante pierden la inquietud metafísica y ciertos matrimonios que son libertinajes burocráticos se convierten al mismo tiempo en los monótonos coches fúnebres de la audacia y de la inventiva. Sí, querido amigo, el matrimonio burgués puso a nuestro país en batas y chinelas y bien pronto lo pondrá a las puertas de la muerte. ¿Exagero? No, pero me extravío. Únicamente quería hablarle de la ventaja que obtuve con aquellos meses de orgía. Vivía en una especie de niebla en que las risas se amortiguaban hasta el punto de que yo terminaba por no oírlas. La indiferencia que ocupaba ya tanto lugar en mí no encontraba más resistencia y se extendía su esclerosis. Ya no sentía emociones. Mi estado de ánimo era regular, parejo, o mejor dicho, no tenía ningún estado de ánimo. Los pulmones tuberculosos se curan secándose y asfixian poco a poco a sus felices dueños. Así me ocurría a mí. Me moría apaciblemente por mi curación. Vivía aún de mi oficio, aunque mi reputación estuviera bastante empañada a causa de mis desvíos en el lenguaje y el ejercicio regular de mi profesión estuviera comprometido por el desorden de mi vida. Aquí resulta interesante hacerle notar que mis excesos nocturnos me perjudicaron menos que mis provocaciones verbales. La referencia puramente verbal que a veces hacía a Dios en mis discursos provocaba la desconfianza de mis clientes. Sin duda temían que el cielo no pudiera hacerse cargo de sus intereses tan bien como un abogado imbatible en lo tocante al código. De allí, al concluir que yo invocaba a la divinidad en la medida de mis ignorancias, no había más que un paso. Mis clientes dieron ese paso y fueron haciéndose cada vez más raros. Todavía de cuando en cuando me hacía cargo de alguna defensa, y a veces, olvidando que ya no creía en lo que decía, hasta abogaba bien. Mi propia voz me guiaba, yo la seguía, sin volar alto realmente como antes, me elevaba un poco por encima del suelo. Fuera del ejercicio de mi profesión, veía a poca gente y mantenía la supervivencia penosa de una o dos cansadas relaciones galantes. Hasta ocurría que pasara noches enteras de pura amistad, sin que interviniera el deseo, con la diferencia de que, resignado a aburrirme, escuchaba apenas lo que se me decía. Engordé un poco y por fin pude creer que la crisis había terminado. Ahora se trataba solo de envejecer. Sin embargo, un día en el curso de un viaje que ofrecía una amiga sin decirle que lo hacía para celebrar mi curación, encontrándome a bordo de un transatlántico y, naturalmente, en el puente superior, de pronto divise a lo lejos un punto negro en el océano color de hierro. Aparté inmediatamente los ojos y mi corazón se puso a latir precipitado. Cuando me obligué a mirar otra vez, el punto negro había desaparecido. Iba a gritar, a pedir estúpidamente ayuda cuando volví a verlo. Se trataba de uno de esos restos que los barcos dejan atrás de sí. Con todo, no había podido resistir mirarlo. Enseguida había pensado en un ahogado. Comprendí, entonces, sin rebelión alguna, que uno se resigna a una idea cuya verdad conoce desde hace mucho tiempo. Comprendí que aquel grito que años atrás había resonado en el Sena a mis espaldas no había cesado de andar por el mundo, llevado por el río hacia las aguas de la Mancha, de vagar por el mundo a través de la extensión ilimitada del océano, y que me había esperado hasta aquel día en que volví a encontrarlo. Comprendí también que continuaría esperándome en los mares y en los ríos, en todas las partes en que se hallara al fin el agua amarga de mi bautismo. Y dígame, ¿aún aquí no estábamos en el agua? ¿No estábamos en el agua clara, monótona, interminable que confunde sus límites con los de la tierra? ¿Cómo creer que vamos a llegar a Ámsterdam? Nunca saldremos de esta inmensa pila de agua. Escuche. ¿No oye usted los gritos de invisibles Gollands? Lanzan sus gritos hacia nosotros. ¿Para qué nos llaman? Pero son los mismos que gritaban que me llamaban ya en el Atlántico aquel día en que comprendí definitivamente que no estaba curado, que continuaba oprimido y que tenía que arreglármelas como pudiera. Había terminado mi vida gloriosa, pero habían terminado también la rabia y los sobresaltos. Debía someterme y reconocer mi culpabilidad. Debía vivir en la mazmorra estrecha. ¡Ah! Es verdad. Usted no sabe lo que es esa celda, que en la Edad Media llamaba la mazmorra estrecha. En general, la mazmorra se olvidaba en ella un prisionero para toda la vida. Esa celda se distinguía de las otras a causa de sus ingeniosas dimensiones. No era suficientemente alta para que uno pudiera permanecer de pie, pero tampoco lo bastante amplia para que pudiera uno acostarse en ella. Había que mantenerse en una posición incómoda, vivir en diagonal. El sueño era una caída. La vigilia, un estarse acachado. Querido amigo, había genio y peso, bien mis palabras, en ese hallazgo tan sencillo. Cada día, en virtud de la inmutable coacción que anquilosaba su cuerpo, el condenado se daba cuenta de que era culpable y de que la inocencia consiste en extenderse alegremente. ¿Puede usted imaginar, en semejante celda, a un aficionado a las cimas, a los puentes superiores de los barcos? ¿Cómo dice usted? ¿Que uno podía vivir en esas celdas y ser inocente? Improbable, muy improbable. Si fuera de otra manera, mi razonamiento se quebraría. ¿Que la inocencia se vea reducida a vivir encogida? Me niego a considerar esta hipótesis un solo segundo. Por lo demás, no podemos afirmar la inocencia de nadie, en tanto que sí podemos afirmar con seguridad la culpabilidad de todos. Cada hombre da testimonio del crimen de todos los otros. Esta es mi fe y mi esperanza. Créame, las religiones se engañan desde el momento en que comienzan a hacer moral y a fulminar mandamientos. Dios no es necesario para crear la culpabilidad ni para castigar. Nuestros semejantes, ayudados por nosotros mismos, bastan para ello. El otro día hablaba usted del juicio final. Permítame que me ría respetuosamente de él. Lo espero a pie firme. Conocí algo peor. El juicio de los hombres. Para ello no existe circunstancias atenuantes y hasta la buena intención la imputan al crimen. ¿Ha oído usted hablar, por lo menos, de la celda de los gargajos que un pueblo imaginó recientemente para probar que era el más grande de la tierra? Se trata de una caja hecha de mampostería en la que el prisionero se mantiene de pie, pero allí no puede moverse. La sola puerta que lo encierra es la concha de cemento, se abre a la altura del mentón. De fuera, pues, solo se le ve el rostro en el que cada guardián que pasa escupe abundantemente. El prisionero apretado en la celda no puede limpiarse la cara, aunque le esté permitido, eso es cierto, cerrar los ojos. Pues bien, querido amigo, esta es una invención de hombres. Aquí no tuvieron necesidad de Dios para realizar esa pequeña obra maestra. ¿Entonces? Entonces la única utilidad de Dios consistiría en garantizar la inocencia y yo concibiría la religión más